La cantidad de agua en nuestro planeta no es infinita. Y al mismo tiempo que se va consumiendo el recurso, también crece rápidamente el número de habitantes en el mundo. Un tercio de la población mundial vive en países que sufren la falta de agua. La Organización de las Naciones Unidas señala que cada persona necesita un mínimo de 50 litros diarios para beber, bañarse, cocinar y otras necesidades. En la ciudad de Rosario, por ejemplo, el consumo de agua por persona es entre 9 y 10 veces mayor al necesario. Uno de los problemas que tendrá a futuro, o que ya tiene el reparto del agua, será o es el cambio climático. Algunas áreas probablemente se van a beneficiar con el aumento de las lluvias, pero otras zonas se verán afectadas por la sequía. Esta semana vimos cómo en Córdoba y Mendoza se vaciaron las represas y falta agua para consumo, mientras que en el litoral se espera una crecida importante del río Paraná. El agua tiene un ciclo en la naturaleza. El agua pasa de la superficie terrestre, en fase de vapor, a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida, es decir, en forma de lluvia o de granizo. La transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera, en forma de vapor de agua, se debe a la evaporación directa, a la transpiración de las plantas y animales, y por sublimación, es decir, por el paso directo del agua sólida a vapor de agua. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿somos racionales en el uso del agua? ¿El agua ya es un recurso escaso o falta poco para que lo sea? Rubén Piacentini, ¿cómo influyen los factores climáticos en el reparto del agua? Sigue siendo hoy en día este ciclo, pero existen variaciones. Usted ha explicado alguna de ellas. Hay zonas donde se han desplazado las regiones con más precipitación y otras menos, produciendo inundaciones en un caso o exceso de agua y defecto o sequías en otros. Claro. Rubén Piacentini es director del Instituto de Física de Rosario, dependiente de la UNR y del CONICET. Es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Un gusto saludarlo, Rubén, como siempre, charlar estos minutos por Radio Universidad. Rubén, por otra parte, bueno, usted está manifestando allí un ciclo que se da con las lluvias. Digo, ¿a futuro cómo se ve la cosa? ¿Está un poco más complicada? ¿Se prevé que el cambio climático pueda entorpecer, digamos, el normal desarrollo de este ciclo que usted venía relatando en algunas regiones? Sí, sí, efectivamente. Hay una distribución distinta del agua. En principio la cantidad de agua es la misma en la Tierra. No tenemos posibilidades ni de recibir ni de perder, bueno, salvo que se evaporara y se fuera fuera de la atmósfera exterior. Pero en realidad lo que está ocurriendo es justamente una redistribución distinta. Ejemplo, el Polo Norte se está derritiendo a tal punto que ya lleva una proporción considerable, y si sigue así, en pocas décadas la cubierta de hielo del Polo Norte desaparece, y esto se redistribuye en esa agua dulce que se redistribuye en el resto del mar, complica enormemente la altura del nivel. Hay no solamente un problema de la escasez del agua en sí, del agua potable que esto produce, porque en definitiva es un reservorio en última instancia, y lo mismo está pasando en otras regiones como Groenlandia y Australia, sino la elevación del nivel del mar está complicando países que están rodeados de agua, como las famosas islas Maldivas. Digo famosas porque son muy conocidas desde el punto de vista turístico, tienen 300.000 habitantes y ya están desapareciendo algunas islas por los 20 centímetros que creció en promedio el nivel del mar el siglo pasado, y está pronosticado entre 40 o más centímetros este siglo. Y el, por ejemplo, el presidente acaba de hacer una reunión de gabinete debajo del agua a propósito, claro, para mostrar el impacto, ¿no? Un poco para ver cuáles son las causas de todo esto, tendríamos que buscarla en las emisiones gaseosas, en las industrias de los países del primer mundo. ¿Cómo se podría explicar? Sí, comenzó efectivamente con la revolución industrial, que se dio esencialmente en Europa, luego trasladada a Estados Unidos, después a Asia, a Japón, y acelerada en gran parte de la Tierra. Todos, en realidad, en mayor o menor medida, somos partícipes de inyectar en la atmósfera por el simple hecho de existir. Digamos, consumimos materiales, consumimos energía, por supuesto, unos muchísimo más que otros, pero en definitiva lo hacemos. Y los países más avanzados, sí, eran los que predominaban en la inyección de gases de efecto invernadero, que al ir a la atmósfera generan como una pantalla y retienen el calor que antes se liberaba en mayor proporción. Eso ha sido beneficioso para la Tierra porque ha definido una temperatura media del orden de los 14, 15 grados centígrados, pero un exceso está produciendo que esta temperatura media se incremente, un exceso de gases invernadero. Claro. Y lo que quisiera destacar, ya que usted me ha llevado a este tema, es que es decirle que aún ahora, con el desarrollo rápido de los países asiáticos, nosotros mismos, Brasil, América Latina, no tanto África, está ocurriendo que la contribución de los países no industrializados se está acercando a la de los países industrializados. Ajá. Y entonces todos tenemos que responder a este desafío, ¿no?, de controlar la temperatura de la Tierra. Claro, usted decía que la cantidad de agua es más o menos la misma y que hay como una especie de redistribución, ¿no?, con este cambio climático afectando los ciclos del agua. ¿Cómo está nuestro país con respecto a eso, teniendo en cuenta esto último que decía, ¿no?, que también los países en desarrollo están de alguna manera contribuyendo en este daño al ecosistema o al medio ambiente? Bueno, en lo que respecta al agua, los glaciares de la cordillera de los Andes en general, y más todavía aquellos que están en la zona tropical, si hablamos no solamente de Argentina, por ejemplo Bolivia, el glaciar de Chacaltaya, que era la pista de esquí más alta del mundo, casi no queda nada. Hay glaciares en el sur de Argentina que están retrocediendo y otros no, y hasta se puede explicar por qué no retroceden, porque hay un microclima alrededor. O sea, no todo es totalmente perjudicial. Usted mismo lo dijo, hay zonas de la Tierra donde va a haber hasta más lluvias por el cambio climático y otras que va a haber sequía. Por ejemplo, está pronosticado que la zona de Chile central patagónico y una parte de Argentina va a sufrir sequías, y ya están preocupados los chilenos sobre todo, y por el contrario la zona nuestra, la pampa húmeda, a pesar de lo que puede haber ocurrido estos últimos años, si uno hace una proyección así en décadas hacia el futuro, los pronósticos son que va a haber exceso de agua. Entonces eso en lo que respecta al agua en sí, va a haber modificaciones. Hay mapas en el último panel intergubernamental del cambio climático, están estos mapas con predicción, y eso es muy importante para que se tomen medidas, para que ya se vaya pensando, a tal punto que puede ser probable que algunos de los argumentos de compra de terrenos en algunos lugares se deba a que el calentamiento, ahora zonas semiáridas, va a transformar esas zonas en zonas productivas, ¿no? Ya se sabe bien el corrimiento de la frontera agrícola hacia el oeste, pero en ciertos sectores, al haber más disponibilidad de agua, va a hacer que esos lugares, cuyo costo hoy en día tiene un cierto valor, luego se van a ir incrementando. Claro, y entre las medidas que se pueden pensar en este tema, digamos, en zonas que van a tener mucha agua y otras que van a tener poca o que van a tener sequía, estamos pensando en mega obras, en grandes represas. Sí, ¿esa sería la solución? Efectivamente, hay estudios que, por ejemplo, Perú se va a ver muy desfavorecido, y supongo que eventualmente otra región del mundo también, porque si los glaciales, que son en definitiva como grandes tanques, grandes reservorios de agua, se derriten, bueno, va a haber mucha agua en el momento que haya nieve y lluvia que se derrita, y poca agua en otros periodos. O sea, ese régimen, que si bien el dique es un sistema que regula, pero claro, si le llega de golpe mucha cantidad de agua, van a tener que dejar salir agua, y si por el contrario en otro periodo le falta, no van a tener. Así que hay hasta estimaciones de los costos que va a tener, porque así como pasó con el caso del ozono, donde se le reclamó a los países que contaminaron el ozono que pagaran compensaciones a otro, y en este que ya ha ocurrido, para, por ejemplo, convertir la industria de los sistemas de climatización, se han aportado fondos a través de Naciones Unidas, se está pensando que ocurra lo mismo, y que por favor paren de contaminar. O sea, el tema clave es sí hacer barreras, como se está haciendo alrededor de Male, la capital de las Maldivas, y eso lo está pagando Japón, por ejemplo, pero iba a haber que hacer muchas otras en distintos otros lugares, y reforzar las zonas, por ejemplo, las mismas murallas que contienen el agua, va a haber que aumentar su resistencia. Hay que hacer canales de desagüe. Acá en Rosario nos ha pasado, se calculaban los desagües para lluvias intensas del orden de 40 milímetros por hora, como un valor ya grande, y en uno de los lugares de la universidad y de CONICET, donde nosotros trabajamos, un edificio en construcción, se inundó el interior porque las canaletas no alcanzaron, porque hubo más de 40, creo que llegó hasta 60, claro, milímetros por hora. Así que aún tiene un impacto actual, ¿no? Ese hecho. Bueno, estábamos pensando aquí que es un poco paradójico, ¿no? Porque, bueno, en algunas zonas, a lo mejor con el deshielo, en las zonas del polo, puede a lo mejor crecer el nivel de agua, pero si no está habitado, a lo mejor no hay ningún problema. Diferente a lo que sucede en zonas, en ciudades o en zonas donde a lo mejor en este reparto que usted decía distinto del agua, comienza a crecer el nivel de agua y ahí ya no queremos saber nada con que se nos venga el agua encima, ¿no? Y entonces así hay que hacer este tipo de obras o pensar de otra manera cómo proteger a las ciudades. Es un poco el panorama que se viene a futuro, ¿no? ¿Imagina usted? Sí, sí, efectivamente. Está analizado los costos, por ejemplo, no solamente por el hecho del nivel del agua, el número mayor de la frecuencia de los tifones sobre Japón. Tifones, el llamado así, sería el huracán para el Atlántico. En el Pacífico lo llaman tifón, eso es bien conocido, existe y se da actualmente, pero al aumentar la frecuencia hasta el 3% del Producto Bruto de Japón, está pensado que puede llegar a ser afectado, porque cuando los vientos superan una cierta velocidad, se cierran los puertos por emergencia, y entonces eso detiene gran parte de la economía, porque Japón es un país insular y depende mucho del intercambio comercial a través de los puertos y de los mares, exportan, importan muchísimo, y han hecho una estimación y estiman del orden de 1.000 millones de euros de inversión que van a tener que hacer en un plazo de décadas, por supuesto, para aumentar las defensas y todo, simplemente por el aumento de los tifones, ¿no? Claro. Piacentini, ha sido un gusto charlar estos minutos, le agradecemos como siempre, ¿eh? Al contrario, gracias a usted y espero que puedan tomarse medidas al respecto. Si me permite un simple detalle, porque me preguntan continuamente qué hacer. ¿Sabe lo que hay que hacer? Justamente lo que no se hace hoy en día, ahorrar. Hay que ahorrar materiales y hay que ahorrar energía. Cualquier cosa que ahorremos va en beneficio de nuestra familia, de nuestro país y del planeta. Muy bien, Piacentini, muy claro en sus conceptos. Muy amable por atendernos. Gracias a usted. Que tenga buenos días. Adiós. Estábamos hablando con Rubén Piacentini, director del Instituto de Física de Rosario, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET, también docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Lo que es la ciencia. ¿Cuánto cuesta potabilizar el agua? ¿Somos racionales en su uso? Solo el 2% del agua del planeta es apta para consumo. Papá, tengo sed. Tengo sed, papá. Papá, tengo sed. Papá, tengo sed. Papá, tengo sed. Tengo sed, papá. Papá, tengo sed. Aquí tenemos a Boca Seca Man, el superhéroe que tiene la lengua como un gatete. En agua no hay democracia. Por eso inauguramos el día de hoy el programa del vaso de leche. H2O. Agua para todos. La municipalidad de Comandante Fontana cobraba por el agua sucia de una laguna. Agua para mi pueblo. Que en medio de la sequía, los más pobres tomaban como si fuera potable. Agua. Agua. Agua. Agua para todos. H2O. En pocos años más, millones de personas en América Latina se quedarán sin agua. Derecho al agua como derecho humano básico para la salud. ¿Cómo se legisla para garantizarlo? El agua podría convertirse en el gran botín de próximas disputas internacionales. Y el agua potable te va a cobrar más caro. Y el agua tenía Escherichia coli, una bacteria muy, muy peligrosa. ¿A quién le gusta irse a bañar así como así? A nadie. Todo se convierte en agua. Muy buenos días a todos. Comenzamos un nuevo programa de Lo que es la ciencia. Estábamos charlando recién con Rubén Piacentini, hablando un poco del nuevo reparto que hay acerca del nuevo reparto de agua en el planeta a partir del cambio climático y un panorama que se viene en el corto, mediano plazo, ¿no? Ya tenemos encima esta nueva forma de distribuir el agua y estas realidades que un poco planteábamos al principio. Esta semana se ha visto cómo se espera la crecida en el Paraná y cómo en Córdoba están racionando el uso de agua para el consumo. La gente ya tenía pocas horas o poca cantidad de agua para distribuir entre la familia. Y estaba viendo también un dato interesante, ¿no? Lo que se necesita para el consumo mínimo de una persona son 50 litros diarios. Y aquí en Rosario, según datos de Aguas Santafesinas, se está cerca de los 450 o 500 litros diarios por persona, ¿no? Por habitante. Una costumbre que tenemos por tener un río. río tan ancho, tan, tan amplio y tanta agua al lado, alrededor. Nos bañamos mucho los rosarinos. Nos bañamos mucho. Justamente por eso yo, siguiendo con los consejos de Piacentini, lo mío no es mugre, lo mío es ahorro. Sí. No me llames sucio, llámame ahorrativo ecológico. ¿Usted se baña una vez por semana o una vez cada tres días? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tal? Javier Acuña y Elena Gasparri, compañeros de este programa también. ¿Qué tal? Más o menos con la frecuencia que usted dice, haga falta o no. Depende, en invierno puede ser menos. Haga falta o no. Fíjese, porque eso, hay que decirlo, también uno tiene cierto cuidado. Y una vez por semana, haga falta o no... ¿Quién determina si hace falta o no hace falta en su vida? No lo sé. Uno mismo, me parece. Uno mismo. Sí, uno mismo hay un momento, porque yo creo que hay que diferenciar... No se aguanta ni uno. Claro, porque hay que diferenciar. Yo creo que se suele considerar que mugre y suciedad son sinónimos, y yo creo que no. Yo creo que no, que hay un tipo de mugre, digamos, ¿no? La mugre propia del croteo, que esa de algún modo se recicla. No, se recicla, uno se tiene tierra en las patas, bueno, y después en algún momento se va desprendiendo, porque esa tierra de alguna manera, bueno, vuelve. Uno también es parte de la naturaleza, y como uno como parte de la naturaleza, eso va a otro lugar. Ya distinto es cuando aparecen los hedores. Esa es la que hace olor, la suciedad es la del olor. Claro, esa vendría a ser, que eso ya se complica, digamos, es un poco más complicado... y ahí es donde, de todas maneras, esto me lo dijo una vez uno, con ínfulas de comentario científico, de que mucha jabón, mucha agua y mucho jabón dañan la piel. Sí, no, hay que tener cuidado, porque incluso hay jabones que son de mala calidad, vio que tienen mucho alcohol, y por las dudas, bueno, hacerlo cada vez que sea necesario. Sí. Ahora, yo estaba pensando también con respecto a esto del ahorro que decía Piacentini al final, y que usted también justifica de alguna manera su poco uso de la ducha. Mi bandera es el ahorro. Claro, que cada tanto sale una medida original, nueva, o que se difunde mucho para consumir menos agua, ¿no? Como para que las personas se vayan contagiando. Como por ejemplo, esto de... hace poco salió lo de hacer pis en la ducha, de no tirar cada tanto tiempo el botón del inodoro, ¿no? Sí. Porque, usar para regar las plantas el agua que uno con el que uno limpió las verduras. Usar eso, en ese sentido, van saliendo como distintas medidas que se van difundiendo masivamente. Lo tenemos a Chávez dando, inclusive en las semanas previas a este programa, dando una serie de recomendaciones de que la ducha tiene que durar 3 minutos, un minuto para enjabonarse, otro minuto para lavarse y otro minuto para directamente enjuagarse. Dijo que en 2 minutos está, en 2 minutos se termina de bañar. En relación a esas campañas que usted planteaba recién, Guillermo, el tema, me acordaba, cuando ¿se acuerdan cuando hicimos el programa de costumbres? Lo difícil que es transformar una costumbre en relación a cuando está arraigada. Digo, usted recién decía que... los rosarinos usamos tanta cantidad de litros, 400 dijo que 450, 500. Sí. Bueno, entonces tendremos que ver o analizarlo también desde ese punto de vista, cómo se va haciendo, cómo se van transformando determinadas costumbres en función de esta nueva panorama de reparto del agua, digo. Un poco parece como que pasamos del reparto de la riqueza al reparto del agua, al reparto de... Inclusive hay sociólogos que están hablando del reparto de los riesgos en relación a los cambios climáticos, a los avances de la ciencia, como que la cosa... Sí, y también me preguntaba con respecto a esas campañas, ¿no?, que surgen cada tanto, ¿cuánto sirve? Claro que sirve y que va sumando el apoyo individual de cada uno de los ciudadanos, pero también cada tanto vemos un derroche masivo de una persona que supongamos que tiene una pileta en la casa o que tira agua o derrocha agua en grandes cantidades, y uno que se la pasó ahorrando y no tirando la cadena, y diga, me tira para atrás todo un pequeño avance que yo hice, ¿no? O mismo cuando hay una pérdida de un caño maestro de agua... De la propia empresa. De la propia empresa. Sí, de agua. Digo, claro. No, pero estaba pensando también esto, ¿no? Usted sabe, yo, como ciudadano funense, no, el servicio de agua potable no llega a todo el pueblo. La zona donde yo estoy no hay servicio de agua de red, ¿no? Es decir, nos manejamos con el agua de pozo. No para tomarla, porque hay algunos estudios que hablan de que tiene mucho contenido de arsénico las napas. Entonces, preferentemente recomiendan no beber de ese agua. Entonces, lo que solemos hacer es, bueno, en Rosario llenamos un bidoncito. Y se lo llevan. Y eso lo lleva. De ese modo, lo que nos ha permitido, esto como estudio empírico personal, es saber cuánto puede llegar a consumir uno de agua. Para tomar con, somos 4 integrantes de familia, entre 5 y 10 litros por día, de acuerdo a la estación del año, alcanza. Y lo mismo con el tema del tanque. Es, en verano, el tanque se llena 2 veces por día. Tanque de 200 litros, es decir, un consumo familiar, incluyendo regado, etcétera, tenemos 400 litros. Y en invierno, 200, cuanto mucho. Además, también uno en verano suele lavar más la ropa porque se seca más rápido por acción del sol. Entonces, claro. Uno por ahí usa más agua. Lo que yo me preguntaba, a propósito de esto de tratar de hacer pis en la ducha para no tener que tirar la cadena, la locura que significa no disponer de otra opción que el agua de red. Recuerdo hace un par de semanas atrás, cuando los vecinos del barrio del que yo formo parte hicieron una presentación, un reclamo a Aguas Santafesinas, a la empresa, justamente por decir, che, ¿cuándo nos van a traer el servicio de agua potable? Los countries tienen agua potable y nosotros, que somos el barrio que está en el medio, no nos dan. ¿Por qué? Bueno, aparece toda la explicación de la empresa, de que en realidad lo de los countries, bueno, al margen de eso, dice uno de los vecinos, al menos hagan un tendido provisorio para que cada uno de los vecinos tenga una boca en la puerta de la casa. Para el consumo de... Para que esa acción que yo realizo individualmente en la casa de algún amigo de Rosario, de llenar un bidón y llevármelo a Funes, que uno lo pueda hacer en la puerta de su casa. Claro. La representante de Aguas Santafesinas nos dijo, eso, por contrato, por pliego licitatorio, la empresa no lo tiene permitido. El ENRES nos obliga, insisto, por una cuestión de pliego licitatorio, de que para proveer el servicio del agua tiene que haber unas características mínimas de presión. Es decir, el pliego licitatorio de la empresa ya prácticamente está pensado para el derroche. Claro. Yo lo que pensaba, digo, y fui vituperado en esa reunión, cuando decía, pero no necesitamos tener agua de red en toda la casa. ¿Cómo que no? Digo, claro, porque imagínese, es cierto, yo viví mucho tiempo en Rosario con agua potable. Ahí estaban hablando vecinos de 30 años de Funes que nunca accedieron a agua potable, lo que quieren es tener agua potable sí o sí. Pero digo, la locura que significa de, si yo anulo la red que tengo hoy con el agua de pozo, si el agua de pozo tiene arsénico, para correr el pis del inodoro no es ningún problema. Claro. Para lavar la ropa no es problema, para regar las plantas no es problema, para lavar el piso no es problema. Las plantas, pobre planta. No, y si en definitiva el agua está en las napas, es parte de la naturaleza, entonces, en todo caso, crecerán las plantas que tienen que crecer de acuerdo al nivel de composición química del agua que hay en ese lugar. Pero digo, el único uso indispensable que uno tiene es el hecho de tomar. Por ahí algunos consideran que el arsénico se absorbe también a través de la piel, con lo cual bañarse vendría a ser un problema, pero bueno, eso habrá que no, preguntarle, bueno, pero a los no, que saben. No para lavar un auto, para llenar una pileta. No para lavar un auto, ¿no? Y la gente, uno dice, ¿cómo derrocha, lava el auto? No tiene otra opción. Está prohibido tener una perforación en casa propia. La gente que la tiene de manera clandestina. Entonces digo, El propio progreso nos llevó a hacer determinadas prácticas para justamente derrochar. Esto que dice usted, Acuña, bueno, los voy a tratar de usted hoy. Estoy, sí, me parece muy bien. Con respecto, ya sepan. Señores mayores, lo sigo queriendo todo, pero los voy a tratar de usted. No, me da la impresión que un poco esto que decía Piacentini tiene que ver en algún sentido con lo que usted decía también, esta idea de que en realidad no se puede pensar en la solución del agua ni para Funes ni para la humanidad en relación de acciones individuales, sino que tiene que ver con una idea de acción colectiva, con todas las complicaciones que ello implica, ¿no? Cómo entran a jugar los intereses, esta idea de quién se beneficia y demás, que es una cosa compleja, pero sin lugar a dudas tenemos que estar hablando de acciones colectivas y no individuales, ¿no? Sí, sí, y pensadas a lo mejor en conjunto, estratégicamente, que alguien un poco poco tome la palabra y tienda a llevar la acción hacia ese lugar. Me parece que eso sirve porque a lo mejor muchas veces las acciones individuales están bien y son bien intencionadas y demás, pero son así como cosas perdidas que después terminan tirando, como decíamos antes, terminan tirando para atrás un simple derroche de una empresa, ¿no? De todas maneras, quédese tranquilo, porque la Universidad Nacional de Rosario se está ocupando de las napas subterráneas y de funes en relación... Sí, en particular. Sí. ¿Cómo es eso? Bien, en el Centro de Ingeniería Sanitaria hace unos años, se dio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, se dio hace unos años un proyecto dirigido por la ingeniera Ana María Ingalinela, que hoy está pronto a ser patentado, o sea, está en el Instituto de Propiedad Intelectual siendo evaluado para poder otorgársele una patente, un dispositivo para eliminar el arsénico y el flúor de las capas subterráneas, del agua subterránea, para que pueda ser factible de consumo, inclusive para tomar. Este proyecto está siendo patentado por la Universidad Nacional de Rosario, y sería interesante en algún momento, ya que vamos a entrevistar a lo largo de este programa a la directora de este Centro de Ingeniería Sanitaria, la ingeniera Sanguinetti, preguntarle cómo opera ese dispositivo, si está pensado, digo, interrogantes que se me ocurren, si está pensado en términos de una población, si es un dispositivo que uno va a tener que tener en cada una de sus casas, cómo será la comercialización en relación a eso, digo, ya que la patente la posea una institución pública como la universidad, es un dato positivo, pero bueno. Sí, sí, bueno, y ahí aparecen algunos datos técnicos, algunas preguntas con respecto a cómo se potabiliza el agua, cuáles son los procesos que hay, cuáles son los procesos para esto, para lo que usted contaba, para sacar el arsénico. De eso vamos a estar hablando con un especialista hoy en los estudios. Y lo que estaba pensando es qué oportuno que es siempre este programa. A la hora de la elección de los temas. ¿Por qué? Porque fíjese, anoche llovió y de alguna manera nos purificó, es decir, cayó agua. Bueno, y hoy estamos en una época de lluvias de cada dos días. Y otra cosa, hoy, no lo pensamos en su momento, pero fíjese cómo todo tiene que ver con todo, 7 de noviembre es el día del canillita. Ah, claro, el canillita que... que nos provee, no el agua, sino los diarios, pero bueno, bueno. Sí, usted la verdad que está en todo, está en todo. Presta atención a todos esos detalles que tanto nos llenan de alegría. Bueno, y además también estaremos hablando con gente que forma parte de la Cátedra Abierta del Agua, que va a venir aquí a los estudios de Radio Universidad. Bueno, y muchas cosas más hasta las 13 en el 103.3. Va a estar, por supuesto, el recorrido cinematográfico de Leandro Arteaga. Y también, bueno, nos mojaremos con cuestiones musicales. Bien, ¿no? Y en el recorrido literario... Y en el recorrido literario hay una especie de salpicado. Hay un poquito de todo, salpicado con agua. Donde aparece Alfonsín Storni, donde aparece Nicolás Guillén, y donde aparece un amigo de este programa, que también es quien cerrará este espacio musical. Vamos a escuchar el tema Agua y Beber, que es un tema compuesto por Tom Jobim, pero en este caso está interpretado no solo por Tom Jobim, sino también por Vinicius de Moraes y María Creusa. ¿Sabe qué? Estaba pensando que oportuno el tema suyo también, a usted que habla de lo oportuno que somos, porque el agua que tomamos acá, ¿no? que es el Paraná, que extraemos del Paraná, tiene su origen en Brasil, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene el río? Y bueno, ahí tiene. Es tiene un desprendimiento del Amazonas. Claro. ¿No? Entonces tenemos, de alguna manera, todo tiene que ver con todo. Así que vamos ahora... Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar ahora a Agua y Beber. Inmediatamente después escucharemos uno de los relatos de este recorrido literario que suele hacer Guillermo Peñalves en la locución. Y bueno, así que bloque brasilero los próximos 5 minutos. Eu aveva anche pensato un altro samba che abbiamo fatto all'epoca della Bossa Nova, ti ricordi? Uno che si chiama Agua di Beber, vuole dire acqua da bere, ma non l'acqua normale, no? Piuttosto quella, no? E acqua vita. L'acqua vita, sì. È una canzone che ha conosciuto un successo molto grande, e Jobim l'ha inciso con Frank Sinatra in Stati Uniti. Si chiama Agua di Beber. Tibadunda, sempre tive uma certeza que só me deu desilusão, que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Água de beber, água de beber, camarada. É no beber, água de beber, camarada. Para o abandono, quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. De la mañana, timbre. 10 minutos de agua, señor. Es la voz de don Abel, el portero de mi edificio. Agua significa baño. Desde hace 2 días este cuerpecito solo recibe fricciones de agua de colonia. La ablución matinal es un poco excesiva, pero no hay remedio. El hombre es esclavo del cuarto elemento, del que él mismo está compuesto. La corrida es infernal. Se llena desde el lavarropas hasta los vasos de la casa. El lavado de la vajilla sucia es realizado a lo loco, como para ganar un campeonato. Se oyen profusas descargas de letrinas, grifos que se abren ruidosamente llenando recipientes, de los cuales la bañera es el de mayor capacidad. Hay que afeitarse en 2 minutos, después viene el baño, a la carrera. Pero en verdad el tiempo útil vuela sin sentírselo. Después de estar bien enjabonado, la lluvia comienza a menguar terroríficamente, terminando por anularse en una siniestra gárgara. Las malas palabras andan por la casa, atraviesan las paredes, encuentran su eco en otros departamentos, se extienden a los barrios lejanos, ocupan la ciudad entera. De repente, todo el mundo comienza a gritarlas al unísono y se convierten en la viva expresión de la realidad carioca. Por otra parte, un gran general de Napoleón las ha usado en circunstancias quizás no tan dramáticas, pero con igual vigor. No se puede afirmar que un hombre enjabonado valga por 2, porque es el más infeliz y ridículo de la creación. Tiene que habérselas con el sistema de baldes. Su cuerpo se enfría y su aspecto es el de un pollo mojado, algo absolutamente lamentable. Anoche hubo que usar agua mineral para el café. Su gusto resultó medio lastimoso, pero todavía pasable. Es de esperar con todo que el recurso no tenga que extenderse al baño en sí, porque el agua mineral a 18 reales y siendo necesarios unos 100 litros para llenar una bañera, cada baño costaría unos 1.800 reales. Este hecho torna la práctica prohibitiva para la clase media, pasando a ser accesible únicamente a algunos hombres ricos y bien alimentados, que por lo demás deben parecer unas preciosuras dentro de un baño de agua mineral, agitando sus brazos rechonchos y soltando millones de burbujas. H2O, de Vinicius de Moraes. Lo que es la ciencia. Y tal como habíamos prometido en el comienzo, es momento ahora de escuchar el bloque de cine a cargo de Leandro Arteaga, Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Más Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Buscar ejemplos en donde el agua aparezca, ejemplos cinematográficos, películas que tengan que ver con el agua. Bueno, podríamos pensar en distintos aspectos, en donde el agua aparece como el hábitat natural de tantos personajes. Es más, pienso hasta en personajes de historieta como Aquaman o en personajes de series televisivas como El Hombre de la Atlántida. Y a partir de allí en, bueno, habitantes acuáticos de películas. El monstruo de la Laguna Negra, obra maestra dirigida por Zack Arnold, uno de estos monstruos clásicos de los estudios Universal, pero tardíos porque la película ya es de los años 50, cuando el esplendor de todos estos otros monstruos, Drácula, Frankenstein o la momia, ocurren sobre todo durante los años 30. De todas maneras, un film inolvidable. Allí moraba, entre estas aguas todas oscuras, este monstruo que más que monstruo era un ser sobre todo querible. See underwater thrills never photographed before. See Titanic underwater battles never dreamed of before. In this most terrifying of the science fiction adventures. También en el ámbito de los monstruos, el hábitat acuático se ha vuelto como un espacio amenazante a partir de Tiburón. Tanto es así que la película de Spielberg suscitó un alejamiento masivo de las playas a partir del terror engendrado por esta película. Recordemos también, y esto no está de más, que la manera de ver cine hace años atrás no es la que conocemos hoy, en donde hay un bombardeo continuo de imágenes e internet esto lo posibilita. Antes era ir al cine, era ver esta experiencia única y luego que esto perviviese en la misma memoria. El propio Spielberg contaba que filmó gran parte de la película desde el punto de vista de la persona que estaba dentro del agua, de modo tal que la cámara nunca miraba para abajo, es decir, para dentro de las oscuras aguas. ¿Qué era lo que había debajo de este personaje que estábamos viendo en pantalla nadar tranquilamente, tontamente, y esa música que inmediatamente nos presagiaba lo peor? Pero también del agua podían surgir los momentos más inolvidables. Después de haber visto el satánico Doctor No, ¿cómo olvidarse a Úrsula Andress salir, emerger, de entre las olas oceánicas, con esa diminuta bikini y ese cuchillo al costado? Bueno, con esa prominente belleza que tanto la ha caracterizado. Pero también el agua puede ser un lugar para la catástrofe que ha sufrido el Poseidón, tanto en la película original como en la remake, o, claro está, la del Titanic, desde distintas versiones que lo han recreado cinematográficamente. Y esto a su vez también posibilitar la mirada de los náufragos, náufragos que han podido ser tratados de una manera unívoca, solitaria, robinsoniana, podríamos decir, tal como le va a ocurrir a Tom Hanks en Náufrago, una experiencia, diría, vital, ¿no? ¿Recuerdan la película en donde todo lo que a él le pasa, uno podría pensar que le ocurre para necesariamente conocer otra manera de entender la vida? Él viene de una relación de pareja muy complicada, de una situación de vida crítica, y a partir de este encuentro consigo mismo, por eso el film prescinde de palabras prácticamente, sobre el desenlace le permitirá al personaje encontrar un camino que se bifurque. Vamos, vamos, aquí tenemos también nuestra pequeña comunidad. Somos una especie de comunistas perdidos sobre un bote en medio del océano. Cuanto más discutamos, riñamos y nos peleemos, el océano se irá haciendo mayor y nuestro bote más pequeño. Ya es demasiado pequeño para mí y ese alemán. Pero la manera tal vez más cinematográfica y mejor habrá que remitirla a los maestros del cine. Ocho a la deriva de Alfred Hitchcock nos permitía, desde este único bote, hacer convivir distintos personajes en donde cada uno significaba una manera de ser diferente, una manera de ser que se vinculaba con la Segunda Guerra Mundial, una manera de ser que se vinculaba con la parte alemana, con la parte norteamericana y con ese micromundo que de pronto se veía necesitado de establecer ciertas leyes, ciertos parámetros, ciertas normas de convivencia que hacían aflorar la parte más oscura de cada uno de ellos. La ambigüedad es lo que empieza a aflorar en esta película magistral de Hitchcock. Si no la vieron, un dato para el interés y la incógnita. El maestro del suspense nos ha habituado a que lo descubramos a la manera de un juego en algún momento pensado estratégicamente por él del film. ¿En dónde puede aparecer Hitchcock en una película que transcurre toda ella a lo largo de un océano y solamente desde lo que es la realidad mínima de este bote? Bueno, vean el film y van a descubrir cómo el gran Alfred Hitchcock lo posibilita. ¡Profesor! ¿Sí? ¡Mire! ¡Las agujas ya no se mueven! ¡Estamos a mucha profundidad! Y finalmente también entender que el ámbito del océano puede ser un vasto universo para la imaginación, para la belleza, también para lo macabro, pero me decanto mejor por la primera parte. El que aparece como el personaje emblemático, vamos a estar de acuerdo, es el Capitán Nemo, aquel hombre maravillado por todas las bellezas que oculta este suelo oceánico, digámoslo de esta forma, para de esta manera también escapar a esta civilización que no lo comprende. Algo similar tuvo que ver también con el episodio primero de la saga de la Guerra de las Galaxias, en donde lo único interesante de aquel film, y sobre todo de aquel personaje detestable, recordarán, y digital, Jar Jar Binks, era la comunidad, el pueblo acuático donde vivía este singular personaje. Y por último, una película que la pueden rastrear y que les va a significar una grata experiencia plástica. Se llama De Profundis y está realizada por el dibujante de historietas y pintor Miguel Anso Prado. Una belleza visual, pensada, diseñada, realizada por este gran artista español. De Profundis. Los invito a verla, como así también a esperar unos minutos para la segunda parte de este especial. De agua dulce la sed, espera un río, la devora, absorbe un aguacero, estrangula con una cinta colorada. Atención las gargantas, la sed, de Nicolás Guillén. Lo que es la ciencia. Seguimos en lo que es la ciencia y hoy estamos hablando del agua, de este recurso vital que se usa cotidianamente, todos los días, con el que nos encontramos en la naturaleza y también en la casa de uno, en el agua de red, con el abrir una canilla. Y en uno mismo también, porque uno es 70% agua. 70%. Usted vio la propaganda. Depende, a veces es 69, si está con sed, es 69,5, supóngase. Sí. Bueno, vamos a hablar del tema, porque también es objeto de investigación y de análisis en el marco de la universidad, el recurso, porque la universidad tiene un centro de ingeniería sanitaria. Estamos en contacto con su directora. El centro de ingeniería sanitaria funciona en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, y su directora es la doctora Graciela Sanguinetti. ¿Cómo le va, Graciela? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Bueno, Graciela, ¿a qué se dedica el centro de ingeniería sanitaria? Bueno, nuestro centro, que ya data de 40 años desde su creación, que fue creado por el que yo digo el padre de la ingeniería sanitaria aquí en Rosario, el ingeniero Carcedo, hace 40 años, se dedicó siempre y en la actualidad con más intensidad todavía a tres actividades principales, que son la docencia de grado y posgrado. Se da ingeniería sanitaria a los alumnos de la carrera de ingeniería civil en su último año, y también tenemos una carrera de especialización en ingeniería sanitaria, que es una carrera de posgrado, en este momento con modalidad a distancia, a la cual asisten en las instancias presenciales alumnos profesionales de muchas provincias de nuestro país. O sea, tiene la ventaja ahora, al ser a distancia, de que pueda tener ese mayor alcance para poder vincular a la problemática del agua, vincular a los profesionales que están en el tema de tanto del abastecimiento de agua potable como de la disposición de las excretas, de los líquidos cloacales, para mejorar son sistemas de abastecimiento, plantas de tratamiento, entonces hacen este curso de especialización. Eso es docencia. Sí. Y después tenemos también tareas de asistencia técnica, es decir, todo aquel que necesite asesoramiento o diseño de plantas de tratamiento, ya sea de agua, de bebida o de tratamiento de líquidos cloacales, también se realizan desde nuestro centro. Tenemos un laboratorio de química y microbiología de aguas que está al servicio, bueno, de todos estos asesoramientos para complementar las tareas de ingeniería sanitaria y también desde el punto de vista simplemente de la calidad del agua, donde se ofrecen análisis físico-químicos y microbiológicos para todo aquel que necesite conocer la calidad del agua de bebida. También es extensivo para aguas de riego, para aguas para hemodiálisis, para aguas de bebida de ganado, es decir, el agua y sus distintos usos, ¿eh? Porque normalmente cuando hablamos del agua pensamos siempre en la bebida humana. Eso es particular. No, disculpen la interrupción. Sí. Eso es particular, uno va con una muestra de agua, claro, y lo analiza. Eso es una asistencia técnica que se cobra justamente porque, bueno, todo lo que sea reactivos y material e instrumental de laboratorio es muy costoso. Es un servicio que se brinda desde la universidad, en este caso nuestra Facultad de Ingeniería, y justamente también es un servicio donde, acompañado de ese análisis, va nuestro asesoramiento, que sería tal vez la diferencia, y para no competir con laboratorios privados que estén haciendo el mismo trabajo. Es decir, nuestro trabajo, además de brindarles el resultado de esos análisis, cuando justamente esos análisis no cumplen con las normas de calidad del agua, uno les brinda el asesoramiento de cómo tienen que corregir o qué tratamientos se le debe hacer al agua para que estén dentro de las normas vigentes, ya sea en nuestra provincia, en el país, y depende del uso del agua. Claro. Eso con respecto a asistencia. Y bueno, como ustedes, el programa es denominado la ciencia. También hacemos investigación, o sea, nuestra actividad de investigación es bastante fuerte y siempre está en las dos líneas, en la línea de lo que es agua de bebida y en la línea de la disposición o el tratamiento de las excretas para evitar, bueno, justamente la transmisión de las enfermedades de origen hídrico. Sí, doctora, en algún momento en el centro se trabajó en una investigación que dirigió la ingeniera Ana María Engalinela acerca de la potabilización o la eliminación de arsénico y flúor de las napas subterráneas. Así es. Sabemos que esa investigación está hoy pronta a ser patentada y demás. No, ya está. Ya está patentada. O sea, sí, o sea, nosotros, bueno, dentro de la línea de agua potable, como les decía, hay dos, a su vez, proyectos que están siempre en marcha. Uno es la remoción del arsénico y el otro es remoción de hierro y manganeso. En ambos procesos hemos investigado sobre tecnologías apropiadas. ¿A qué le llamamos tecnologías apropiadas? Son aquellas que son adecuadas para que sean puestas en marcha en nuestro país, con las condiciones económicas, con las condiciones culturales, con la posibilidad de que sean sistemas sustentables, sostenibles a través del tiempo, porque muchas cosas ya se saben de tratamientos de aguas desde el exterior, pero esas tecnologías importadas duran muy poco en nuestro país, porque son costosas, porque remover o intercambiar membranas, por ejemplo, filtrantes, es muy costoso. Y bueno, cuando se trata de que estas instalaciones se realizan en cooperativas de agua potable, en comunas donde los ingresos son escasos, bueno, no se pueden seguir manteniendo y entonces el servicio se deja de brindar. Entonces nosotros estamos siempre abocados a brindar una tecnología apropiada. Y en eso estuvo y sigue estando la ingeniera Engalinela como al frente del grupo de investigación para la remoción de arsénico. El sistema patentado, ya patentado, se llama ARCIS-UNR, y es justamente muy aplicable. Bueno, hay una red para informar a todas las personas, IberoArsen se llama, es una red donde se conectan todas las personas que están dedicadas al abatimiento del arsénico en aguas y a los sistemas de detección, de análisis del arsénico. Y se ha editado, y ahora se va a editar nuevamente, otro libro dedicados a este tema. Bien, lo que se patenta es un dispositivo, ¿no? Lo que se patenta es el mecanismo, es Ajá. decir, es el proceso, el procedimiento. Para erradicar el arsénico. Claro, es el procedimiento, o sea, la tecnología que se aplica para eliminar el arsénico, disminuirlo a las hasta al menos las los límites que están permitidos, establecidos en las normas de calidad de aguas de bebida. Y las dimensiones de que abarca ese proceso tienen que ver, por ejemplo, con la idea de poder trabajar en toda una comuna. Claro, o sea, no es un dispositivo como tal vez ustedes, en general la población, esté acostumbrado a cuando le venden un filtro para colocar en su domicilio, uh-huh. Para remover partículas sólidas, es lo que está en suspensión. No es algo que venga ya en un dispositivo armado, sino que es el proceso que va a depender de la calidad del agua de ingreso, o sea, cuál es la calidad, no solo en la concentración de arsénico, sino en la concentración de sales, en las características químicas del agua, sino también en el caudal a tratar. Entonces, se hace una planta de tratamiento con este proceso que va a depender su dimensión de la población que va a abastecer. Por ejemplo, hay un proceso, una planta de tratamiento en Villa Cañas, que está instalado, fue la primera planta que puso este proceso en marcha. Bueno, tiene una determinada población, y ahora ya está instalado en distintas otras localidades, con distintas poblaciones. Entonces, este proceso se adapta al número de personas que van a ser abastecidas por el agua tratada. Una pregunta, ya ahí, usted discúlpeme, pero es una inquietud personal. Sí. ¿Necesariamente tiene que ser adquirido por una comuna o por la propia empresa de aguas, o puede ser también una conformación de vecinos como cooperativa que compran este dispositivo y después, bueno, se proveen de agua segura? Bueno, yo les comento nuevamente, no es un dispositivo. Cuando hablamos de una tecnología, es decir, es que abarca un conjunto de procesos que se realizan físicamente en sistemas construidos, y en sistemas de filtros, en sistemas, supongamos que tiene un filtro que tenga arena, grava de distinta granulometría, o sea, todo ese proceso no es que sea un dispositivo que se vende ya construido y se instala en un determinado lugar. Ajá. Pero sí está disponible, no solo para las comunas, yo hablo de las comunas porque justamente son las que tienen la obligación de dar agua potable, y hablamos potable, es la que cumple las normas, a una población, pero puede ser para cualquier persona o grupos de personas que tengan la inquietud o tengan la posibilidad de surtirse de un agua subterránea que lamentablemente tiene arsénico, y entonces se reúne y dice, bueno, para un grupo de personas, o supongamos en un country, que esté instalado en una zona, generalmente es la franja oeste en nuestra provincia de Santa Fe, la que tiene aguas subterráneas con tenores de arsénico elevados, y deciden, bueno, hacer todo un complejo turístico o, bueno, una población permanente, y quieren tener el agua libre de arsénico. Bueno, vienen a nosotros, se conforma entonces cuál es la capacidad que tiene que tener la planta para abastecer el número de personas para los cuales va a tener que ser construida. Este proceso, ARCIS, que es el de arsénico, y BioCIS, que es la remoción de hierro y manganeso, que también son dos elementos que pueden encontrarse en altas concentraciones en el agua subterránea, también que fue patentado, son investigaciones que se hacen en nuestro Centro de Ingeniería Sanitaria, y que su comercialización, es decir, la aplicación de estos procesos para diseñar y construir las plantas, se lleva a cabo en una empresa, que es una incubadora de empresas denominada IDEAR, cuyos profesionales pertenecen al centro, pero que tienen desde hace ya unos años, fue creado, que depende de la universidad, esta empresa para el manejo de la construcción de estas plantas de tratamiento con la aplicación de los procesos que salen de la investigación que se hace en el centro. Es decir, como que la investigación proviene de un centro y la parte de la producción de las plantas, la parte económica, depende de esta empresa IDEAR, cuyos ingenieros son también docentes de nuestro... de nuestra facultad. De bien, doctora, usted recién planteaba, al principio de la entrevista, planteaba de los distintos tipos de agua, ¿no? Claro. Y para los distintos tipos de uso. Nos gustaría saber si existe un agua verdaderamente pura, qué características tiene, y si en ese caso es pura para consumo humano, pero también imagino que habrá otros tipos de agua para otros tipos de actividades. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los parámetros para decir, bueno, esta agua es buena para esto o mala para aquello? Bueno. Eso es lo que anteriormente tal vez les he comentado. O sea, cuando hablamos de un agua pura, o sea, es un término muy amplio, es decir, tal vez lo asociemos en general al término pura con que sea un agua no contaminada. Mm. Entonces, cuando hablamos de contaminación, siempre la tenemos que asociar a un uso, porque probablemente un agua puede estar contaminada para ser considerada como agua de bebida del ser humano y no esté contaminada para ser utilizada como agua de riego, por ejemplo. O un agua puede estar contaminada para ser utilizada como agua recreacional, para balneario, un agua superficial de un río para ser utilizada como balneario, y no ser un agua contaminada para la bebida de ganado, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando asociamos el uso, la calidad del agua, la tenemos siempre que asociar al uso. Uh-huh. Para cada uso hay normas establecidas donde se fijan parámetros, es decir, elementos o sustancias que pueden encontrarse en el agua hasta una determinada concentración, superada la cual se considera un agua no apta para ese uso. Claro, ¿y quién entonces fija esas tenemos normas? Unas normas que en realidad no son unas normas nacionales, pero que son las que están vigentes para agua de riego, propuestas por el INTA. Ajá. Después hay otras normas para agua, para hacer destino para hemodiálisis. Imagínense lo que tiene que ser un agua de pura, digamos, o sea, de justamente libre de cualquier sustancia para ser utilizada para los enfermos que se tienen que hemodializar, o sea, preparar las soluciones que le va a ingresar al organismo vía sanguínea. Uh-huh. Entonces ahí tiene que estar muy libre de cualquier tipo de sustancia que no es que sea tóxica, sino que no tiene que estar presente porque en hemodiálisis se utilizan otras sales, otros compuestos que se le agregan al agua para que sean los adecuados para ser ingresados vía sanguínea al organismo. Cuando se habla de contaminación con respecto al agua de bebida, es que estén presentes sustancias ajenas a la naturaleza. Por ejemplo, el arsénico no está presente porque el hombre ha contaminado las aguas subterráneas, es decir, por actividad industrial, o sea, puede darse, pero es muy raro. Es natural, digamos. Es una contaminación que llamamos, los sanitaristas no la llamamos contaminación, sino que es, bueno, una presencia natural en el agua, claro. Por la calidad de los suelos, a través de la formación de los estratos geológicos, que son enriquecidos en arsénico y que luego pasan a las aguas subterráneas. Entonces, bueno, arsénico es un contaminante y no tiene que estar en el agua de bebida, porque trae problemas con el consumo después de muchos años. Por ejemplo, si hablamos del sodio, el cloruro de sodio, que es la sal común, que todas las aguas subterráneas lo contienen. Bueno, no es contaminante. Sin embargo, el sodio, por encima de un tenor, de una concentración adecuada, y pasa a ser una calidad de agua no apta para la bebida, a pesar de que el sodio no sea tóxico. Claro. ¿Me entiende? Sí, bien, sí. Nos queda dos preguntas. Una que surge de un oyente y es si es costoso la tecnología esta que está patentada allí desde el Centro de Ingeniería Sanitaria. Esa por un lado. Sí. Y por otro, una que nos había quedado pendiente a nosotros de nuestro diálogo inicial cuando comenzamos el programa, y a propósito de esto que usted plantea ahora, es si, por ejemplo, el arsénico se absorbe también por la piel. Por ejemplo, independientemente de que uno evite tomar ese agua, sí, de bañarse mucho con agua que contiene arsénico, también uno puede contaminarse. Bueno, con respecto a la primera pregunta, lo de costoso, en este momento no tengo presente cuánto sale el procedimiento por litro, que generalmente los costos después terminan siempre asociándose a por litro, pero es con seguridad una tecnología no costosa y mucho más económica que las tecnologías, como hablaba en un principio, importadas, como puede ser, por ejemplo, la ósmosis inversa, que es un proceso de membranas que a través de las cuales el agua pasa y va reteniendo las sales, o sea, las sustancias que están disueltas, entre ellas el arsénico. Pero esa tecnología es costosa, además de, o sea, es costosa en sí misma, el equipo, las membranas son importadas y cuando se obstruyen hay que reemplazarlas, pero además hay un gasto de energía. En este caso, en nuestra tecnología, la inversión inicial, no le puedo decir es súper económica, pero tampoco es costosa, y luego el mantenimiento de este sistema a través del tiempo es muy, muy económico. Entonces, esa es para nosotros es la tecnología apropiada, que se pueda mantener a lo largo del tiempo sin que eso demande demasiado costo, ¿eh? Es una tecnología apropiada y económica, de mucho menor costo que otras tecnologías que hay en mercado. Bien, y respecto a lo otro, lo de la absorción de... Lo otro es, para bañarse, o sea, en el caso de un agua que esté con concentraciones elevadas de arsénico, en el baño, por el tiempo que durante el baño tiene en contacto el agua con la piel, no es para nada de riesgo, no. El arsénico puede entrar a través de la piel, de la respiración, cuando está en el ambiente, en el caso, por ejemplo, bueno, o sea, hay contaminación atmosférica de arsénico, especialmente en aquellas zonas de las minas, en aquellos lugares donde hay mucha remoción de suelos que están enriquecidos en arsénico y que se respira, o que ahí la gente está más en contacto, su piel, con un ambiente que tiene arsénico en forma permanente. Por baño, aunque sea un baño de inmersión, por el tiempo que está la persona, no tiene absolutamente ninguna importancia, no va a penetrar por piel el arsénico. O sea, sí, para baño no habría ningún inconveniente en usar un agua de menor calidad que la de agua de bebida. Claro. Bien, doctora, le agradecemos estos minutos con la radio, ha sido muy amable, ¿eh? Han sido ustedes muy amables en tenernos presente y bueno, estamos dispuestos a... para quienes les interese calidad de agua y servicios de abastecimiento de aguas, que nos encuentran allí en Facultad de Ingeniería, en el Centro de Ingeniería Sanitaria, que nosotros estamos en el anexo, en la Siberia. Ah, allá, bien, en Riobamba y Beruti, en la Siberia, entonces. Exactamente, Riobamba y Beruti, en lo que antiguamente fue un andén de estación de ferrocarril, a mitad del andén, ahí está nuestro centro. Perfecto, doctora Sanguinetti, que tenga un buen día y muy amable. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Y muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. La doctora Graciela Sanguinetti, bioquímica, es directora del Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. Acaban de hacer su ingreso al estudio, así que en breve estaremos con ellos, los integrantes de la... Cátedra Libre del Agua. Ahí está el doctor Facendini y bueno, otra gente más integrante de la cátedra, así que en minutos estarán aquí con nosotros. Radio Universidad. Por supuesto de que todo cambia con el advenimiento, digamos, de montones de radio, especialmente las FM. 103.3. La radio de la Universidad Pública. Vuelve Living Color en vivo en Rosario. Nuevo disco, nuevo show y los clásicos de siempre. 12 de noviembre. Willie Dixon. Localidades en venta limitadas. Amadeus Music Shop y por ticketek.com.ar. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. Presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 5 de noviembre de 1743 nos trasladamos hacia la Nueva Rusia, flamante capital de la astronomía. Aquí, el niño mimado de Pedro el Grande, el astrónomo francés Joseph Nicolas Deslille, encabeza un grupo de científicos que observará el tránsito de Mercurio. Efectivamente, este año Mercurio se alineará con la Tierra y el Sol, mostrándose como un pequeño punto negro que cruza la superficie solar. Sin embargo, en una nueva confirmación de que el vodka y la astronomía nunca deben mezclarse, los tambaleantes científicos han decidido mirar el sol sin lentes oscuros y en plena resaca. A no desesperar, compañeros, que con un cafecito, mucho limón, comida grasienta y unas cuantas aspirinas, en 33 años tendrán una nueva chance. Los bañeros no sabían nadar, por supuesto, pero tampoco era necesario ya que los turistas eran alérgicos al agua, por razones obvias. Para ser considerado un imprudente bastaba colocarse tan cerca del mar que su espuma llegase a salpicarle los pies, y quienes montaban vigilancia se encargaban de llamar inmediatamente al orden a cualquier posible excéntrico. La tierra no se quita con agua, sino con baños de arena, como todo el mundo sabe. Fragmento del cuento El balneario de Crotos, de Alberto Laiseca. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. ¿Cuánto cuesta potabilizar el agua? ¿Somos racionales en su uso? Solo el 2% del agua del planeta es apta para consumo. Papá, tengo sed. Tengo sed, papá. Papá, tengo sed. Papá, tengo sed. Papá, tengo sed. Tengo sed, papá. Papá, tengo sed. Papá, tengo sed. Aquí tenemos a Boca Seca Man, el superhéroe que tiene la lengua como un gatete. Sin agua no hay democracia. Por eso inauguramos el día de hoy el programa del vaso de leche. H2O. Agua para todos. La municipalidad de Comandante Fontana cobraba por el agua sucia de una laguna. Agua para mi pueblo. Que en medio de la sequía, los más pobres tomaban como si fuera potable. Agua. Agua. Agua. Agua para todos. H2O. En pocos años más, millones de personas en América Latina se quedarán sin agua. Derecho al agua como derecho humano básico para la salud. ¿Cómo se legisla para garantizarlo? El agua podría convertirse en el gran botín de próximas disputas internacionales. Y el agua potable te va a cobrar más caro. Y el agua tenía Escherichia coli, una bacteria muy, muy peligrosa. ¿A quién le gusta irse a bañar así como así? A nadie. Y todo se convierte en agua. El Protocolo Mundial del Agua dice tres cosas: que el acceso al agua debe ser un derecho universal, indivisible, imprescriptible, y que este derecho debe ser reconocido y concretizado entre los próximos 10 y 15 años. No se puede esperar. Segundo, que se debe cesar, arrestar la degradación y la devastación de los ecosistemas acuáticos del planeta. 50.000 lagos son desaparecidos, 100 grandes ríos son contaminados, son a seco. Las napas y las cuencas son vueltas, no tengo más agua útil para usajes humanos. No se puede destruir el agua es la vida del planeta, el agua es la vida para nosotros, no se puede destruir el agua. El protocolo debe fixar principios y mesuraciones y vínculos fortes, obligaciones fortes. No se puede continuar a destruir la fuente principal de la vida. Tercero elemento del protocolo, se debe cesar de considerar que el agua es fuente de conflictos y de guerras entre las regiones del país. Si el agua es vida, no se puede pensar que la vida pasa para atraverso la guerra. No se puede. El protocolo dice que los estados, las autoridades políticas, las autoridades también religiosas, social, económicos, comparten la idea que se puede construir un uso del agua pacífico. Ahí estábamos escuchando a Ricardo Petrella, el fundador del Instituto Europeo de Investigación sobre la Política del Agua, y que además ha sido uno de los directores honoríficos que estuvo aquí en la ciudad de Rosario en la inauguración de la Cátedra Libre del Agua, Cátedra Libre que funciona desde principios de este año lectivo en la Universidad Nacional de Rosario, y cuyos integrantes hoy nos visitan. Están aquí el doctor Aníbal Facendini, que es el director y además docente de la Cátedra Libre del Agua, y la licenciada en Química Industrial, Lorena Pirona, que también es docente. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, decíamos, una Cátedra Libre del Agua que está funcionando en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, con, bueno, un poco qué actividades a lo largo de todo este año, cómo ha sido este año y cómo surge un poco la idea de crear una Cátedra Libre de Agua. Bueno, mira, nace de una necesidad, nace de, digamos, de un pensamiento transdisciplinario desde la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con un profundo apoyo tanto del licenciado Fabián Visiré, el decano de la facultad, del rector Darío Mayorana de la Universidad Nacional de Rosario, como así también del vicerrector y también del secretario general de la universidad, el doctor Darío Macía. Es decir, ellos apoyaron esta idea decididamente, habida cuenta de la problemática del agua, no desde una óptica disciplinar, sino multidisciplinar. Es decir, la problemática del agua no es, o la cuestión del agua, no es monopolio de ninguna ciencia disciplinar, sino que es un problema humano, una cuestión humana, y por ende tiene que ser abordada de las distintas disciplinas. Por eso nosotros de la Cátedra Libre del Agua planteamos que el abordaje tiene que ser rico, combinado y multidisciplinar, de tal manera que dé respuesta a un tema tan complejo como este. Si tomamos en cuenta cuando, por ejemplo, en la exposición de la Expo Zaragoza que se hizo en agosto del 2008, tuve la oportunidad de disertar, y ahí los planteos que se hacían, al igual que Petrella, que bueno, que él también estuvo en julio de ese año, es la necesidad de carácter disciplinar. Es decir, si vos ves la tendencia de la problemática del agua en cuanto a las disciplinas, y que es lo que es, a cuyo paradigma nosotros tratamos de superar, generalmente quedaban monopolizados por las ciencias naturales, si hacemos el esquema típico de las ciencias naturales o ciencias empíricas, y también por, en algunos casos, de las ciencias exactas. Es decir, era abordado casi exclusivamente por la química, la bioquímica, y también por la ciencia exacta en cuanto a todo lo que era la cuantificación y cálculos. Claro. ¿Y por qué las ciencias sociales tienen que involucrarse en el tema del agua? Ahí aparece la idea del acceso, porque es un poco esto, el acceso al agua también comienza a ser un problema, y entonces hay otras disciplinas que tienen que intervenir. Mira, el problema del agua, siguiendo lo que nosotros venimos estudiando de hace 17 años, es un problema, como te decía antes, multidisciplinario. Ahora, la resolución de muchos de estos problemas corresponden, o digamos tienen mucho para decir, las ciencias sociales. Como así también lo tienen para, dentro de las ciencias sociales, la ciencia de la comunicación, la ciencia del derecho, la ciencia de, por ejemplo, de la sociología, de la politología. Y yo te puedo dar ejemplos, por ejemplo, Petrella, que de la Universidad Histórica de Leuven en Bélgica, esta famosa universidad, su título de grado es licenciado en economía. Claro. Y el abordaje de él y su ámbito es totalmente interdisciplinario. Pues imagínate, si te encontrás con un planeta donde 1.100 millones de personas no acceden al agua, 2.600 no acceden a los servicios cloacales, tenés 4.000 niños mueren por día por no acceso a un agua buena, y tenés 2 millones de personas de otro cupo etario, o sea, de adultos, por ejemplo, que mueren anualmente por no tener acceso a un agua buena, es decir, a un problema de todos, implica que la ciencia tienen que, de distintos ámbitos, tienen que abordarlo. Porque hay tres cuestiones que tienen que quedar muy claras que hacen la directiva de la cátedra del agua. A ver, científicamente está probado que hay lugares, por los cambios climáticos, por el aumento de la temperatura, donde hay sequías, donde ha cambiado el régimen pluvial. Lo podemos ver ahora lo que pasa lamentablemente en Córdoba, lo que pasa lamentablemente en Tucumán, también en el Chaco. Y, por decirlo, o lo que está pasando actualmente en Venezuela. En Venezuela, nosotros tuvimos en el 2006, en un congreso de sanitario y de servicios públicos del agua, y ellos se encuentran con el problema de, primero, de elevar el agua que obtienen de los ríos a 1.000 metros de altura para llegar a lo que llaman los barrios marginales que están en las alturas, por decirlo así, en Caracas. Entonces tienen que tener todos elevadores de agua para eso, con el gasto de energía eléctrica que eso significa. Claro. Y tenés, por ejemplo, Brasil, donde aproximadamente en el nordeste brasileño hay cerca de 40 millones de personas que no acceden o tienen problemas de distinto acceso al agua. Esto nos lleva a nosotros a ver tres cuestiones, o varias cuestiones, pero lo podemos resumir en cambio climático, el problema de contaminación, que después Lorena va a charlar de su ámbito químico, y el problema fundamental de políticas públicas. Por ejemplo, si vos agarrás o tomás la historia sanitaria de la Argentina, sacando algunos momentos, la intervención del Estado ha sido totalmente espasmódica, es decir, a partir de pestes o problemas como la fiebre amarilla en el siglo XIX, llevó a la necesidad de la potabilización del agua. O, por ejemplo, te doy de un relevamiento que hicimos en Colombia, el 2005, Colombia, Panamá, México, principio de siglo XX, fue a partir de la cuestión de fiebre amarilla, cólera, que es más, se han hecho películas con respecto al cólera y también obras de literatura. Cólera, fiebre amarilla, dengue, vinculada totalmente con la cuestión de no acceso a un agua potabilizada, lo cual nos lleva, y así fue planteado, a donde estuvo el profesor Darío Mayorana, y tuve, bueno, la oportunidad de estar ahí también disertando en el Parlamento Europeo ahora en febrero, donde se llegó a una cuestión que hace a las ciencias sociales. Primer punto, no hay políticas públicas fundamentalmente en el sur de prevención, de planificación de los sistemas tanto de potabilización del agua como servicios cloacales. Dos, generalmente espasmódico, estoy hablando del hemisferio sur, espasmódico, que es una palabra un poco confusa, pero bueno, significaría que el Estado no tiene una planificación sistémica, metódica y de sostenimiento en el tiempo para lograr un desarrollo sustentable. Y la otra cuestión es que se veía en los países del sur los altos niveles de corrupción, es decir, corrupción con respecto, por ejemplo, en África, tanto más allá de la discrepancia que podemos tener con el Banco Mundial o el FMI en su momento, se han hecho aportes para el desarrollo de cañerías y potabilización de agua, y muchas veces se invertía en otra cosa y no en eso. Bueno, también es necesario recordar que venimos de un movimiento a nivel mundial, ¿no?, de privatizar el recurso del agua, que tuvimos la francesa Suez, que también hizo su pie aquí en la provincia de Santa Fe, y donde esos recursos, el recurso del agua pertenecía o estaba en manos privadas, ¿no? Así eso, es. Me imagino que debe haber sido un tema importante o una cuestión importante a debatir en todo el mundo. Sí, es verdad lo que decís, y viene muy bueno lo que estás planteando, porque la cuestión, y está en resolución de Naciones Unidas, el agua no es una mercancía, el agua es un derecho humano de acceso a todos, y el planteo que hace la Cátedra del Agua, que es no solamente antropocéntrica, sino que es un derecho al agua, decimos de toda vida, es decir, del ser humano, pero también de todas las otras esferas de la vida, de la existencia, como puede ser el reino animal, el reino vegetal. Claro. En tal sentido, nosotros obviamente estamos en contra de las privatizaciones, pero no por una cuestión dogmática, no por una cuestión caprichosa, sino por una cuestión de lógica, de la ratio que, o de la razón que regula a los que quieren privatizar, como vos decías, Grupo Suez, o también Vivendi, o los RWA del grupo alemán, o el grupo inglés, donde la ratio, la razón de, o de los que dirigen el Foro Mundial del Agua, que se reunió ahora en marzo del 2009 en Estambul, es la ganancia. Es decir, el mercado, podemos decir que es un mal necesario. Ahora, el problema es que el mercado nos domina a todos. Es decir, la concepción, que esto es lo que se planteó en el Protocolo Mundial del Agua, plantear que el agua es una mercancía significa toda una definición filosófica, pero cuando uno dice filosófica, está diciendo un juicio de valores, está diciendo qué actitud toma una persona frente a un bien universal de acceso, que debería ser un acceso para todo, como es el agua. Es decir, si vos decís que el agua es una mercancía, está diciendo que se puede vender, se puede comprar, está diciendo que si alguien no tiene dinero, bueno, no toma agua. Mm. Está diciendo toda una concepción ambientalista de la realidad. Tampoco podés caer en una situación, digamos, por decirlo así, irreal con respecto al costo de la potabilización del agua. Ese es otro tema que después lo voy a desarrollar. Pero lo que queda claro es que la incidencia, nosotros creemos que la incidencia de la falta de una política pública, o sea, estoy hablando de los estados en América Latina, donde tenés cerca de 70 millones de personas que no acceden al agua potable, donde tenés cerca de 120 millones de personas que no acceden al servicio cloacal, estás hablando de una cuestión de políticas públicas. Es decir, sí, decisión del Estado. Uh-huh. Ahora, que también tiene que ver con una cuestión, digamos, de cultura electoral. Uh-huh. ¿Por qué? En cualquier Estado, estoy hablando, de lo del sur de América Latina. Porque generalmente las inversiones en agua y en cloacas son lo que se llama inversiones hundidas. Entonces no se ven. Y entonces, como no se ven por ahí, no es lo mismo que si vos construís un monumento o grandes cosas que electoralmente podés recoger. Estoy hablando en general. Hay una tendencia cultural a esto que estoy marcando, y que indudablemente nosotros, la gente que creemos que el agua es un bien común, universal y un derecho humano, tenemos que desmontar estos conceptos, deconstruirlos, desmantelarlos. Y tenemos que lograr tres cuestiones que hacen a la cuestión de las políticas públicas, que es, por un lado, visibilizar el problema hídrico, por un lado, concientizar, y por otro lado, conmocionar. Es decir, acá hay una cuestión que de una gran profundidad que hace a la cuestión de la concepción medioambientalista que tenga cada uno. Es decir, acá venimos desde la época de la Ilustración con un criterio productivista. Es decir, a ver, el motor de la historia, criticable o no, yo no entro en esa cuestión, ha sido el mercado. Es decir, esto lo dicen incluso, podemos ver con los grandes pensadores como Federico Hegel. Entonces, ¿cuál es el planteo? que hacen los que vienen del positivismo, con sus dos grandes ramas, que puede ser el liberalismo, como también en parte con lo que se podría denominar el marxismo ortodoxo. No así el marxismo no ortodoxo de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Los dos planteos es, punto uno, hay que desarrollar las fuerzas productivas, hay que dominar la naturaleza. Dominar la naturaleza significa desarrollar los medios de producción, masacrar la naturaleza, como está pasando actualmente, para obtener ganancias. Es decir, uno planteando para redistribuirla, y me parece bien en ese punto, me refiero al marxismo ortodoxo, y por el otro lado del liberalismo, el planteo es que el desarrollo de esas fuerzas productivas del mercado, para sintetizarlo, la famosa teoría del goteo le va a llegar. Ahora, si vos planteás que la naturaleza tiene que estar sometida total y absolutamente al hombre, que son los planteos que vienen desde el positivismo, desde el siglo XVIII, fin del XVIII y XIX, que es lo que impera actualmente, te va a justificar todo con respecto a, si ves a árboles, va a decir, bueno, ¿cuántos muebles puedo hacer? Y si vos deforestás, eso marca un desequilibrio en cuanto a la acumulación de recursos hídricos, porque claro, los árboles son acumuladores de recursos hídricos. Sí, ahora, sí, ¿cómo cambiás esos paradigmas culturales? Bueno, cambiar esos paradigmas culturales a ir a una sociedad más democrática, más equitativa, más justa, y con armonía con el medio ambiente, te lleva a un planteo más revolucionario con respecto a cuál es la relación que tiene que tener el hombre con la naturaleza. Te tiene que llevar, por ejemplo, a plantearte qué hace un barco de Mackenna que se lleva agua continuamente en el río Paraná. Claro. Y bueno, el agua dulce, digamos, es escasa, digo, no es la mayoría, al contrario, digamos, el agua que se puede tomar que sirve para consumo humano es poca, ¿no? ¿En qué porcentajes, y le voy a preguntar a la licenciada Lorena Pirona, que también forma parte y es docente de la Cátedra del Agua, estamos hablando de en qué porcentaje de agua a nivel mundial o es... Y a nivel mundial la disponibilidad de agua dulce, sí, que no es agua potable. Ahora sí vamos a explicar la diferencia. Claro. Sí, el agua dulce es casi un 10, un 20%. No se estima, digamos, hay cálculos, pero no se estima la cantidad de agua subterránea que podría ser potabilizada y usada para consumo humano. Ajá. Si bien existen metodologías como para poder desalinizar el agua y poder transformarla en agua potable, los costos de tratamiento hoy son altísimos. Una de las cosas que yo quería aclarar es que nosotros en la Cátedra del Agua, cuando hablamos de ambiente, hablamos de calidad de vida, no nos concentramos en lo que es contaminación. En los países centrales, digamos, se habla de que ambiente es calidad de vida y no se concibe que alguien pueda tener una buena calidad de vida si no tiene acceso al agua potable, ¿sí? Claro. La diferencia entre agua dulce y en agua potable es que uno tiene que pasar por un proceso tecnológico en el cual se adecúa el agua para poder cumplir con parámetros de control de calidad de calidad de agua. Claro, ¿y por qué son tan altos los costos, digamos? ¿Qué procesos hay ahí en el medio? Depende del lugar en el cual uno se encuentre. El agua, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, como lo habló la bioquímica Sanguinetti, en la provincia de Santa Fe en forma de que existe una contaminación natural de arsénico en el agua. Entonces, bueno, hay que sumarle, digamos, al proceso natural del agua el costo de la remoción de arsénico. Si nos encontramos en otro lugar del mundo donde haya otro metal pesado, entonces, bueno, hay que extraer ese metal, otro metal pesado o claro, cualquier otro contaminante. También tiene que ver con la accesibilidad física. Sí, nosotros acá tenemos el río Paraná. En otros lugares del mundo, para poder encontrar agua hay que perforar muchísimos metros hacia abajo y bombearlo y extraerlo. Entonces eso tiene un costo, que es el costo tecnológico. Claro. ¿No? Con respecto, digamos, a cómo que nosotros hacemos hincapié en que ambiente es calidad de vida, el interés que tenemos nosotros desde la Cátedra del Agua es poder traducir la ciencia y llevárselo a los alumnos que están en la Cátedra del Agua. Que los alumnos cuando ven en una ley que hay niveles de calidad de agua, bueno, tratar de hacerlos más cotidianos, porque la ciencia es una cosa que es cotidiana, pero el saber es como que está divorciado de la realidad, ¿no? Por un lado está lo científico y por otro lado está la vida. La población en general lo concibe así. Entonces lo que se trata de hacer es que puedan, en primer lugar, interpretar las leyes que tenemos acá, que puedan interpretar los niveles guía de agua, que aprendan la historia de esas leyes, por qué se hicieron y por qué hoy tenemos la legislación que tenemos, y que la sepan interpretar. Eso por un lado. Y después, en otro lado, digamos, miramos el punto de vista de la sustentabilidad, ¿sí? Y le explicamos también a la gente que va a la cátedra que va, digamos, los estudiantes vienen de un montón de disciplinas, sí, de disciplinas del derecho, de la filosofía, de teología, hay un montón de gente. Entonces le explicamos a la gente la metodología que tenemos acá, digamos, de protección del agua subterránea y de agua superficial. Entonces ahí hacemos hincapié en la cuestión ambiental y en la legislación ambiental que hay en la provincia de Santa Fe, digamos, y cuáles son también las falencias que hay en la legislación, porque la cuestión ambiental en la provincia de Santa Fe es muy nuevo, la legislación recién es del año 2003. Entonces, obviamente que la ley es bastante buena, pero ya empieza a tener huecos. Claro, sí, sí. Una legislación que apareció en el momento en que vuelve ¿por qué apareció en 2003, digamos? ¿Por qué apareció esa preocupación en ese momento? Fue una cuestión provincial, se hizo la Ley General del Ambiente, la 11717, y bueno, y se reglamentó en el año 2003. Claro. Entonces, bueno, lo que es medio ambiente en la provincia de Santa Fe es bastante nuevo. Nos falta un montón. Entonces, bueno, explicarle a los alumnos de la Cátedra del Agua que la ciencia, si bien la ciencia cubre un montón de aspectos, todavía no está normado, por eso también tiene una componente social importante, todo lo que sea el tema de la Cátedra del Agua, porque no es solamente el punto de vista técnico, es desde el punto de vista social, digamos, que la sociedad se plantea una motivación por un tema específico y se plantea la necesidad de que exista una normativa. Claro. Estabas hablando vos, Lorena, al principio de que no necesariamente todo el agua dulce disponible, que es poca, puede ser potabilizada. Hablábamos también, y lo habíamos comentado antes, de los altos costos en algunos casos de la potabilización. Y antes el doctor Facendini hacía mención a las cuestiones filosóficas y culturales de cómo la sociedad se posiciona frente a los recursos naturales. Digo, otra de las cosas que andaba dando vuelta hoy en el programa es, no es una irracionalidad desde el punto de vista cultural, y eso tal vez sea muy difícil modificarlo, que todo ese costo que tenga potabilizar el agua luego se vaya para regar, no sé, para lavar el piso o para lavar los platos, porque muchas veces no hay otra posibilidad en una ciudad como Rosario, donde existe el servicio de agua potable, de utilizar otra agua para usos menores, como insisto, puede ser lavar un piso, lavar los platos, lavar la ropa, no hay otra posibilidad de usar agua potable. ¿No es una locura desde el punto de vista cultural? Sí, en cuanto a lavar los platos, sí, porque los platos tiene que ver con el agua para cocinar, es agua que es agua para consumo humano. Ahora, para lavar el auto o para regar las plantas, sí. En Europa lo que se hace reaprovechamiento, por ejemplo, de los efluentes que se generan en un feedlot, como para utilizarlo como agua de riego, porque tiene un alto contenido de nitrógeno y eso ayuda a los cultivos. Requeriría, digamos, de todo un replanteo de lo que es arquitectura sustentable, que en cuanto cuando se diseña una casa, es un concepto que recién se está desarrollando en el mundo y hay algunas cosas dando vuelta por acá, pero todavía no se plantea, no solo desde el punto de vista del agua, sino también desde el punto de vista energético, que también hay una crisis energética en el mundo, pero sí, nosotros deberíamos usar otra calidad de agua, digamos, lo ideal sería que se pueda generar, digamos, algún tipo de tratamiento de efluentes, y siempre y cuando lo que se va a regar no se use para consumo, ¿sí?, tiene que estar limitado, porque si uno va a regar cultivos, no puede estar regando con un efluente cloacal, por ejemplo. Sí, sí. Hay un problema que es el tema de... Hay una legislación vetusta en la provincia de Santa Fe que, que viene de mucho tiempo atrás, que es el problema de que se mide la cantidad de consumo de agua por metros cuadrados, no por medidores. Entonces, si bien hay resolución del ONRES en tal sentido, vos imaginate que en la provincia, en la ciudad de Rosario, hay cerca de 335.000 usuarios legales. Si vos, todo eso hay que potenciarlo, porque en cada unidad puede ser mucha más gente. Entonces te encontrás con que aproximadamente puede haber actualmente 40.000 medidores de agua. Una de las maneras de racionalizar, pero para no usar el término racionalizar, que me hace acordar a varias épocas, inclusive bajo la dictadura militar se habla de racionalizar, sino me gusta más hablar del término de razonabilizar. Razonabilizar, aunque parece un juego de palabras, es difundir el tema de los medidores. Mientras tanto, evidentemente, no se puede buscar alternativa porque podría ser costoso desde ya en algunos lugares, por ejemplo, en barrios residenciales, por ejemplo, Fisherton, que si bien no tiene cloaca, bien la pueden ellos mismos sustentar. Pero, por ejemplo, se podría poner agua de pozo, por ejemplo, si tenés, pero se sale caro, tenés que poner un aparato para extraer agua de pozo para los 200 litros que te puede llevar, por ejemplo, lavar un auto. O los 200 litros que te puede llevar, por ejemplo, bañarte promedio en un baño con bañera. O los 30 litros cuando vos tirás la cadena en el baño. Ahora bien, ¿Cómo haces este el desafío? Y esto es lo que viene a plantear la Cátedra del Agua también. Es decir, acá, porque si no, por ahí es importante que tengamos todos los datos, pero es importante tener tres nortes que en algunos lugares del mundo lo han resuelto. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de las, digamos, del servicio sanitario está en manos del Estado. La gran mayoría en Estados Unidos. Canadá lo mismo, pero también ellos tienen un sistema que se repite de diferente manera en otros países de América Latina, no en muchos, sino en dos, donde hay cierto control social de participación de la gente, pero no una participación formal o decorativa, que eso es lo que termina haciendo que la gente participe en nada, porque si vos vas, haces audiencia y tu opinión no vale nada más que decirte qué bueno, qué bien que opinás, qué bien, che, seguí adelante, la gente no es tonta. Es decir, la gente se da cuenta si se toma en cuenta su opinión. Es hacer audiencias vinculativas, o sea, significa, hablando en términos radiales, obligatorias, donde haya participación ciudadana con efecto vinculativo y obligatorio. Porque aparte sería desmitificar el tema del conocimiento. Porque ¿qué es lo que planteaban, por ejemplo, la gente de Letos? Delitos de que ahora se llama, bueno, tiene otro nombre, pero no importa, el ente tripartito de obras sanitarias, que es la extensión de cobertura de agua más grande de la Argentina. ¿Qué decían? Ellos planteaban directamente que era imposible la participación ciudadana por el desconocimiento. Entonces uno, por el desconocimiento del ciudadano común. Entonces con ese criterio, que es un criterio totalmente elitista, irreal y mentiroso. ¿Por qué? Porque la gente puede participar en esos consejos obligatorios, donde la misma gente va a estar preocupada, porque la gente la que consume es el consumidor y es protagonista de ese fenómeno, puede optar por distintas fuentes de información, porque si no nos quedamos con el tema que el conocimiento científico es napoleónico, como se dice en pedagogía, es disciplinario y está encerrado en la academia. Y mentira eso, no está todo el conocimiento en la academia. Aníbal, el tema de la... recién mi compañero ahí planteaba la cultura y el consumo, ¿no? Cuando una persona está, por ejemplo, en Rosario, donde tiene un río ancho y ve que hay agua, ¿eso influye en que no se tome tanta conciencia que, por ejemplo, si está uno en una zona de sequía y donde no se, se sabe que falta agua o que va a faltar o que puede pasar que se sequen las represas, supongamos? ¿Influye el lugar y el saber que tenemos un caudal de agua en derrochar, en gastar un poco de más, en no medirse? Mira, influye desde ya, porque la gente, nosotros, todos, porque todos tenemos esos vicios que tratamos de superar, hace una sinonimia. ¿La sinonimia cuál es? La sinonimia asociativa. Dice, bueno, hay un montón de agua y ahora está una etapa de crecida. De Río Paraná. Bueno, ¿por qué me van a cobrar el agua? Entonces acá viene un debate que plantea la Cátedra del Agua, que nosotros estamos por una gestión que comulgamos con los que hemos participado en la Asamblea Provincial de Derecho del Agua y seguimos participando con otros colegas. Creemos en la gestión pública y comunitaria. En tal sentido, tomando la buena reflexión tuya, es que creemos que la gente tiene que tomar conciencia de una cosa que me parece muy interesante y que se debatió en la República de Venezuela. En la República de Venezuela se debatió esto que vos decías. Y estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de un país, digamos, donde el mercado manda a Piachere. El debate era este, y que viene a cuento lo que vos decías. Digo porque me parece que es muy interesante. Estaba la ministra de Medio Ambiente y el debate, en manos del Estado, estaba. El debate era, ¿qué pasa con el costo de la potabilización y de la razonabilidad del consumo? Este era el debate. Porque también hay otro que le sumo a lo que vos decís, que viene. ¿Cuál es? Bueno, si el agua es un servicio público y el agua, que estamos todos de acuerdo que es un derecho humano universal, que estamos todos de acuerdo que está fuera del mercado, por lo menos que estamos de acuerdo con eso, es qué pasa con el costo y qué pasa si está en manos públicas. Porque hay una tendencia de que al estar en manos públicas es de todo y nadie se hace cargo, claro. ¿Viste? Si a eso le agregamos que tenemos un río de un impresionante caudal, ¿por qué tengo que pagar? Y viene la otra. Y bueno, nosotros los que venimos más que como doctor, como militante social, y que hicimos todo un relevamiento en la provincia de Santa Fe de los actores sociales y sociológicamente del agua, nosotros pensamos que hay tres cuestiones que tienen que ver con la comunicación con ustedes como comunicadores sociales y tienen que ver con la cultura. Es decir, por un lado, el agua es verdad, es abundante en el río Paraná. Ahora, potabilizarla tiene un costo que no tiene que dejar a nadie afuera del consumo. También estamos de acuerdo. Pero hay una cuestión que también tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para que el ciudadano que está en el centro de la ciudad de Rosario, que está en barrios super residenciales, termine recibiendo subsidio de barrio Maús, que no llega la cañería, o si llega tiene baja presión, entonces tiene baja calidad de vida y por ende hay una ruptura con el medio ambiente? ¿Cómo hacemos con eso? Entonces hay todo un debate que tiene que haber una gran equidad social y que tiene que pasar por estas cuestiones que voy a plantear como disparadores. Es decir, por un lado, una razonabilidad del consumo, aunque venga del río Paraná, y gracias a Dios que tenemos el río Paraná. Por otro lado, tenemos que hablar de tarifa segmentada, tiene que ver con la cuestión del costo, donde los sectores pudientes subsidien a los sectores no pudientes, porque hace al derecho humano al acceso al agua, y que esto tiene que pasar por rentas generales, no tiene que pasar más por la facturación. Porque de la Cátedra del Agua, nosotros, y siguiendo los criterios de la Universidad de Leuven, en Bélgica, nosotros creemos que desde el concepto del derecho humano, el acceso al agua, va emparentado con el tema de la equidad social y la equidad comunitaria, de la comunidad que se organiza alrededor de esta problemática. Y decimos que tiene que estar separado por la facturación, porque, pues imagínate, si está ligado a la facturación, vos estás planteando una separación del agua de otros dos servicios públicos que hacen la definición del Estado, que son la seguridad, ahora que está tan en boga, la salud, y algo que es mucho más importante que la seguridad, que la nombré de casualidad primero, sería salud, educación y luego seguridad. Y a nadie se le ocurre que haya una facturación por fuera para pagar por salud, pública estoy hablando, uh-huh. o para pagar seguridad o por fuera. Digamos, por claro, fuera. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos evitaría dos cuestiones fundamentales. Si vos lo hacés segmentada y lo hacés por rentas generales, está logrando equidad tributaria y está logrando garantizarlo. Porque a nadie, por ejemplo, se le ocurre, y es un concepto realmente muy reformista que estamos planteando en la Cátedra del Agua, a nadie se le ocurre cortar la salud pública a un ciudadano que no tenga dinero. Aún para la cooperadora o cooperativa del hospital, viste que a veces los hospitales no alcanzan los recursos y bueno, si no pagás, bueno, te dan vuelta o algo por el estilo, pero no me quiero meter en ese tema. Lo podemos seguir charlando en todo caso en un momento, digamos, en otro momento. Vamos a hacer un bloque musical ahora, y después seguimos con algunas reflexiones en torno al agua. Es el tema del programa del día de hoy. Estamos hablando con el doctor Aníbal Facendini, que es el director de la Cátedra Libre del Agua de la universidad, docente también, y la licenciada en Química Industrial Lorena Pirona nos visita hoy aquí en los estudios de Radio Universidad. Tenemos un clásico para hablar del agua, que son los piojos, el tema de agua, los piojos, que es una especie de ritual de agradecimiento a este vital elemento. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando no hay agua? Cuando a usted le dice falta de agua, inmediatamente lo asocia a, o al menos si es un habitual jugador de crucigramas, falta de agua, sequía, tres letras, no, pero tiene tres letras. Sed, ahí está. Cuando no tenemos agua, tenemos sed. Pero no solamente tenemos sed cuando nos falta agua. Cuando nos faltan otro tipo de cosas, también tenemos sed. Al parecer, así es como se manifiestan poéticamente algunos artistas, asociando al concepto de sed como carencia de un montón de otras cosas. Entonces vamos a hacer aquí un compilado de la sed de distintos autores. Arrancamos con Sergio Torres, Sed de Amor. Vivo con sed de ti, sed de amor, de tus besos, de tus ansias, del sudor. Suele hacerse mención a la sed en relación al amor. También tenemos a El Baúl de la Salsa, Sed de Amarte. Tengo sed de tu cuerpo, tu mente y tu ser. En mi alcoba, en mi lecho te quiero tener. Porque tiene tu cuerpo ese algo especial que despierta mi instinto y me calma la sed de amar. Cuando pensamos en el amor, también desde el punto de vista poético, pensamos en ciertas sinécdoques que reemplazan el término amor. También puede ser la palabra boca. Por ejemplo, Maita Bendeca dice, sed de tu boca. Sed de tu boca, también de tu persona, de tu boca, de tu persona. Sed de tu boca, también de tu persona, de tu boca, Y también tenemos a Banda La Triguera, que habla de sed de cariño. Necesito saciar esta sed de cariño. Necesito beberte la miel de tus labios divinos. Ahora, ¿qué pasa cuando en el amor las cosas no salen como uno lo desea y se transforma en odio? Aquí aparecen Julie y los girasoles y nos hablan de sed de venganza. Sed, sed de venganza, es todo lo que siento. Sed que brota en mi pecho, corre por mis venas con fuerza y dolor. por mis venas con fuerza y dolor. Sed, con sed de venganza, quisiera encontrarla. De sed de venganza, sí, pero tenemos otro que llega un poco más lejos y habla ya de sed de sangre. Dejemos de lado las cuestiones de relaciones tormentosas o amistosas, porque vamos a pasar a otro tópico. En este caso hay un artista, Joe Vasconcelos, sí, que nos habla de sed de gol. Creo que es lo que está sufriendo Castillejo, el delantero de Central, en este momento. Puede ser. Yeites nos habla ya tal vez de un concepto por ahí más patriótico y nos dice que él tiene sed de la bandera. Sed de algo nuevo, sed de algo distinto, sed de un sol naciente que nos muestre el camino, sed de ser justicia, sed de pertenencia, sed de una bandera que destruya la frontera. A este muchacho tiene que ir a hablar con Bacaflor, que derrocha bandera. Me parece que es como el que derrocha agua, tiene la bandera más larga del mundo. Bacaflor, claro, larguísima. Esa es larguísima, bien. Nos vamos a poner un poco místicos porque la hermana Glenda nos... ¿Quién es la hermana Glenda? La monjita amiga suya. La hermana Glenda es alguien que nos dice que ella tiene sed de ti. Y cuando dice ti, se refiere al Todopoderoso. Tengo sed de ti, mi alma está sedienta de ti, tengo ansia de ti. Cuando veré... Y en el otro extremo, se nos para frente de nosotros el grupo La Pestilencia y nos canta, nos espeta sed de poder. Me quedo con la monjita, por favor, esto es demasiado ruidoso. De toda la monjita estaba más tranquila con la guitarra. Bueno, por eso le digo, cada uno expresa su carencia de algo, sí, de la manera en que le sale. Pero, no podemos terminar este compilado, que contiene 10 canciones, la décima, el bonus track, sí, vendría a ser este, porque es un homenaje a quien planteó la paradoja filosófica. Estamos hablando de Aldo y los Pasteles Verdes en su tema Hipocresía. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre. ¿Por qué morir de sed teniendo tanta agua? Ahí tenemos. Decía Aldo de los Pasteles Verdes, sin duda el mejor de todos los temas que ha traído. Absolutamente. El tipo, ya le digo, planteó, no se sabe bien por qué utiliza el concepto hipocresía, porque ahí iría, en todo caso, o bien qué paradoja. O paradoja. Pero sí, paradoja no le rima con, bueno, con morir de sed. Por ahí podría haber dicho, qué picardía, ¿no? Morir de sed teniendo tanta agua. Porque hipocresía o no qué suena. Injusto hasta, o qué injusto, decir. O sí, vaya uno a saber qué. Qué macana. Qué pena. Sí, pero qué bueno, pena. Ahí tenemos con, Aldo y los Pasteles Verdes nos hablan justamente de esta paradoja que se da. Y lo estamos viendo ahora, cuando algunas ciudades, algunas regiones se inundan y otras tienen sequía. Ya lo había planteado Aldo Monjes, Aldo y los Pasteles Verdes, con este tema hipocresía. Yo, de todas maneras, quería hacer un cierre, ¿no?, a propósito de las cuestiones que se estuvieron hablando acá y lo que implica también la carencia real de mucha gente que no tiene acceso al agua potable y que tiene que padecer el agua. Esto lo ha escrito de manera irónica, por supuesto, como suele hacerlo Leo Maslía, y en este caso lo canta Horacio Fontova, Agua Podrida. En sí mismos duermen los ríos, los sagrados ríos, el Mississippi con sus negros, el Amazonas con sus indios. Son como los sunchos poderosos de unos camiones gigantescos. Riendo, los niños les arrojan verdes islotes vivos, selvas pintadas de papagayos, canoas tripuladas y otros ríos. Los grandes ríos despiertan, se desenroscan lentamente, engullen todo, se hinchan, a poco más revientan y vuelven a quedar dormidos. Los ríos, de Nicolás Guillén. Lo que es la ciencia. 103.3. Porque el número anochador le gusta dormirse con la radio, sentir algunos tangos, algunas noticias. Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública. William Shakespeare y compañía presentan Otelo, la más terrible obra sangrienta. Este domingo, 20 horas, en el Centro Cultural de Abajo, San Lorenzo y Entre Ríos. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. En este 4 de noviembre de 1966 nos encontramos remojando los juanetes en las calles de la hermosa y ahora muy húmeda Florencia. Así es, la ciudad de Florencia en Italia ha sido inundada por los desbordados ríos Po y Arno. La voraz inundación ha arrojado un saldo de 113 muertos, 30.000 hogares desaparecidos y la lamentable destrucción de cuantiosas obras de arte y literatura del Renacimiento. Desafortunadamente, la ciencia no ha sido rival para la naturaleza y Florencia se ha convertido en una nueva Venecia. En el fondo del mar hay una casa de cristal, a una avenida de Madrid por hasta. Un gran pez de oro a las 5 me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. En el bosque verde que me circunda, din don, din dan, se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar. Y sobre mi cabeza arden en el crepúsculo las erizadas puntas del mar. Yo en el fondo del mar, de Alfonsina Storni. Lo que es la ciencia. Seguimos en lo que es la ciencia y estamos hablando del tema del agua con los docentes, el director y una de las docentes de la Cátedra del Agua, el doctor Aníbal Facendini, y también estamos aquí en los estudios con la licenciada en Química Industrial, Lorena Pirona, y les vamos a pedir a ellos una reflexión final para, bueno, ver un poco cómo es el trabajo de la Cátedra del Agua y también cómo de alguna manera se puede pensar en ir transformando la cosa, además de sumar contenidos y de debatir y de poder pensar en cuál es la problemática actual con el tema del agua. Digamos, ustedes de alguna manera están no solamente dando una cátedra, sino también haciendo propuestas para transformar la cosa, ¿no? Así es, como lo que charlábamos fuera de micrófono con Lorena y con vos, nosotros recientemente se ha firmado el primer convenio de pedagogía del agua con el Ministerio de Agua y Servicios Públicos, bueno, de la provincia, del arquitecto Antonio Ciancio, como así también con la empresa pública ASA. Este planteo de pedagogía del agua apunta fundamentalmente desde el punto de vista técnico y científico a lograr propuestas concretas, no solamente regionales, sino globales. Habida cuenta que, bueno, vivimos con una profunda interrelación e interdependencia. Dicho esto, nosotros estamos planteando, que lo estamos implementando de alguna manera en estos convenios de pedagogía del agua que van a empezar a funcionar en marzo del 2010, el primero que lo firmó, bueno, el profesor Mayorana y el profesor Viciré y el profesor Macía, con Antonio Ciancio y el ingeniero Daniele, es tres cuestiones. Por un lado, nosotros creemos que es necesario, hay una necesidad de una participación de los ciudadanos comprometida y vinculativa, que no sea decorativa, porque en el relevamiento científico que hemos hecho, casi diría en el hemisferio norte, como así también en América Latina, la vinculación, estoy hablando de vinculación sistémica, ¿sí?, institucionalizada adentro, no el derecho de petición a la autoridad en la calle, no, o sea, institucionalizada, interna, vinculativa, no existe en ningún lado de América Latina. Lo que sí hay es consejo consultivo, y como dice la palabra, te consultan o no, pero no tiene carácter obligatorio. O sea que es una participación decorativa y que lo que produce técnicamente es que la gente no participe, porque no tiene eficacia esa opinión. Por el otro lado, lo que nosotros estamos planteando es la modificación en la legislación, que no es necesario llegar a la reforma de la Constitución Provincial, es necesario una ley ya que diga y establezca que el acceso al agua es un derecho humano universal, para que estar conteste con la legislación de Naciones Unidas y con la UNESCO. Por el otro lado, técnicamente lo que estamos planteando, la necesidad de que lo tome la agenda tanto nacional como provincial, que se establezca los delitos de lesa naturaleza. Es decir, eso sería un salto cualitativo que está planteando la Cátedra del Agua de la Facultad de Ciencias Políticas UNR, que es al plantear que los delitos de lesa naturaleza sería lograr romper con los delitos que solamente tienen al hombre como centro de la realidad, para pasar a tener como centro el medio ambiente. Esto significaría que los delitos serían imprescriptibles, uh-huh, y se rompería con la ratio del mercado, que bueno, yo contamino, yo pago, vuelvo a contaminar, vuelvo a pagar. Es decir, y es tomar, digamos, la cuestión que el que contamina es sancionado, es imprescriptible. Claro, puede tener una pena como, digamos, por cometer un delito que atente contra la naturaleza. Sería exactamente, en este caso. Y es romper con lo antrópico, es decir, que toma al hombre como eje fundamental, porque lo que nosotros creemos que el eje fundamental es la vida. Y la vida, bueno, está, obviamente, la vida del hombre es fundamental también, pero también es fundamental la vida vegetal y la vida animal. En tal sentido, nosotros y las interdisciplinas que hay en la Cátedra del Agua, estamos planteando, siguiendo lo que Mayorana y otros actores de España plantearon, que es la necesidad de consolidar el agua como bien común, universal, el tema del delito de lesa naturaleza, que fue el aporte de Argentina, donde lo tomaron como una novedad. Porque acá nosotros tenemos que ligar esto con los derechos, con el derecho humano de acceso al agua, como así también ligarlo con una cuestión que hace a que el agua sea una gestión pública y comunitaria, y que tenemos que abordar todos aquellos ambientalistas que estamos comprometidos con el tema, que es los costos, que también lo hemos planteado, porque no nos olvidemos que el tema de los costos fue el argumento tanto de la privatización en su momento de Obras Sanitarias de la Nación, como también fue el argumento para lo que era la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, como fue de Agua de Córdoba, como fue Agua de Corrientes, y de todos los procesos, o Agua de Tucumán, que luego terminó siendo Agua de Aconquija. Nosotros creemos que el tema de los costos tiene que ser soportado por la sociedad con un criterio equitativo, donde los más pudientes subsidien a los menos pudientes, tanto en la expansión de las redes de agua como las plantas de potabilización, como así también las plantas de tratamiento cloacal, que como todos sabemos no tenemos. Porque si no hacemos ese camino, por ejemplo, en este momento ASA tiene un gran déficit de ingresos. ASA es la empresa pública de agua. Esto también se retiró en la historia sanitaria de Santa Fe. También sucedió con, de alguna manera, con la DIPO, pero ya estamos hablando de la DIPO 93-94, la empresa en su momento de pública de agua, para los que son muy jóvenes. Ahora, la pregunta es, nosotros tenemos que evitar este ciclo que establece el mercado, que es empresas públicas deficitarias, luego vienen los actores privados, dicen, las empresas públicas son deficitarias, nosotros, dicen los privados, vamos a hacer las inversiones, nosotros vamos a dar un muy buen servicio, y levantan la tarifa un 50%, por decirlo así. ¿Cómo logramos romper con esa paradoja? Nosotros creemos que romper esa paradoja significa equiparar el agua como un servicio público de salud, como un servicio público de educación, y con equidad tributaria, donde los sectores más pudientes subsidien a los sectores menos pudientes. Pues imagínate que actualmente los de Fisherton son subsidiados por el barrio de Maús, donde el agua no llegue y se tienen que levantar a las 2 de la mañana, y que no hay responsabilidad digo, para ser justo, esto es producto de 10 años de desinversión que hizo el grupo Suez Agua Provincial de Santa Fe y lo heredó el Estado. Acá en Santa Fe. Lorena, para las personas que quieran participar de la Cátedra del Agua, ¿ustedes cómo funcionan? Digamos, ¿cuándo pueden ir? Digamos, si que se quieren contactar con ustedes. Nosotros tenemos un correo electrónico, funcionamos así. El correo electrónico es cátedradelagua@yahoo.com.ar. Uh-huh. Cualquier persona que esté interesada, nosotros, digamos, a todos los alumnos de la cátedra se les dispone el material también y se les dispone cada una de las clases. Pueden hacer consultas por correo electrónico, así que... ¿Y tienen un periodo de funcionamiento en el año, digamos? Ahora ya estamos cerrando el ciclo lectivo, claro. Pero bueno, el año que viene vamos a volver a retomar. Nosotros lanzamos por distintos medios, digamos, por la web de la universidad, digamos, usamos los recursos de la universidad para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, y cualquiera puede ir, cualquier persona que esté interesada, sea o no alumno de la UNR, puede ir. Claro, que solamente esté interesada en el tema. Que esté interesada en el tema es el requisito, digamos, que esté interesada y que tenga ganas de ir a escucharnos, ¿no? Y a participar. Bien. Lorena, Aníbal, ha sido un gusto que hayan venido aquí a la radio y, bueno, seguiremos en contacto para ver cómo continúa el ciclo lectivo del año que viene. Bueno, muchas ustedes. Gracias. Que tengan buenos días. El doctor Aníbal Facendini, el director de la Cátedra Libre del Agua de la Universidad, y la licenciada en Química Lorena Pirona, también docente de la Cátedra Libre del Agua. Momento del bloque de cine ahora, con Leandro Arteaga, Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, acá para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. El agua puede ser también un motivo para pensar distintas cuestiones sociales, políticas, que se traducen en, bueno, un sinnúmero de films. Acá voy a hacer trampa, porque las películas que mencioné las voy a tomar del libro Cine y Agua, que se ha editado recientemente. Se titula así: Cine y Agua, en defensa del acuífero guaraní y sus pueblos. Pertenece a la colección Estación Cine número 10, editado por Ciudad Gótica, y coordinados estos títulos por Sergio Fuster. Entre los partícipes de este libro nos encontramos con las firmas de Carlos Del Frade, con el propio Fernando Pino Solanas, con el mencionado Sergio Fuster, con Ever Molina también, que dan cuenta desde distintos ensayos de cómo el agua influye en la práctica cinematográfica, práctica que, claro está, también es política. En Alumbrera explotan diariamente 300 toneladas de roca. Se las muele en un triturador gigante que consume tanta energía diaria como la ciudad de Catamarca. Los metales son separados con cianuro y sustancias tóxicas en un lago artificial de 30 hectáreas, llamado dique de cola, donde se vierten 4 millones de litros de agua por hora. 88 millones cada día. Mencionaba Pino Solanas, y claro está, tenemos que pensar en su último film, Tierra Sublevada, Oro Impuro, en donde aparece el tema del agua, sea desde el uso ilimitado que las grandes empresas hacen del agua para lavar los minerales que extraen del suelo latinoamericano, como así también respecto de la contaminación consecuente que se está desarrollando desde hace unos cuantos años en este país, y aparentemente no hay freno alguno a tal práctica. También nos podemos remontar a películas tales como Aguirre, la ira de Dios, en donde en este film maestro del gran Werner Herzog nos encontramos con Klaus Kinski, quien, bueno, no podía haber otro actor para personificar a Aguirre, este azote de Dios que va a justamente remontar el Amazonas para encontrarse con la ciudad prometida, El Dorado. La analogía entre el oro y el agua, así como en Oro Impuro, nos salta a la vista otra vez. En la misión también estaba el agua de por medio, tal vez como este ámbito selvático, agreste, que significa un nuevo mundo, que significa también la conquista, que significa también el nacimiento de dualidades tales como las de civilización y barbarie. En otro orden de cosas, mencionar algunos de estos títulos en donde el agua aparece como protagonista primero o por lo menos transitando desde algún cauce del argumento de los films. El trueno entre las hojas, película de 1959 que significa la primera colaboración entre Armando Bó e Isabel Sarli. Por supuesto, es la primera película en donde la vamos a ver a la Sarli en el agua, desnuda y haciéndonos gozar de sus besos atractivos. Y el film es muy interesante, basado en la obra de Augusto Roa Bastos, con guión del propio Roa Bastos y con una Coca Sarli espléndida y además engañada por el propio crápula de Armando Bó, que le hizo ver, y esto se sabe que fue así, a través de un lente diferente, le hizo entender que el plano de ella desnuda iba a estar tan lejos, es decir, tan alejado del lente de la cámara, que el espectador casi no se iba a dar cuenta de que ella estaba sin ropa. Obviamente, cuando Armando Bó filma la película, cambia el lente y es así que la podemos ver a Isabel Sarli en todo su esplendor. Esto le armó una disputa enorme a Armando Bó, no tanto de parte de la Coca, sino de parte de la madre de Isabel Sarli. Bueno, las madres siempre ahí metiendo la púa, hasta que se dieron cuenta de que el film podía generar muchísimo dinero, y a partir de allí toda la serie de películas que le conocemos a la dupla Armando Bó y Isabel Sarli. Hace unos años, unos pocos años, estas eran tierras de maldición y de castigo. Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Las aguas bajan turbias. Película de Hugo del Carril, todo un clásico, año 1952, que nos da cuenta de la explotación a la que son sometidos los obrajeros mensúes en los cerbatales del Alto Paraná. Película que está basada en el libro El Río Oscuro, de Alfredo Varela, un escritor comunista. Pensar también en películas como Los Isleros, de 1951, dirigida por Lucas de Mare. Allí protagonizaban Tita Merelo y Arturo García Burr a esta pareja que vivía en la costa del río Paraná, a la altura de San Pedro, y su relación estaba claramente mediado por este hábitat ribereño. Isleros que mientras tengan una canoa, un espinel y un rancho, aguantarán todas las calamidades, vengan del cielo, de la tierra, del agua o de los mismos hombres. Sí. Del Carril, ¿por qué no te dejas de mandar las partes? ¿Descansás algo? Y finalmente pensar en dos películas que llevan la firma del mismo realizador y que son fundacionales para lo que significa el agua y para lo que significa nuestro río Paraná también. En el caso de Tire Die, bueno, es el río Salado el protagonista, el puente sobre el río Salado, en el cual chicos que acompañan el trajinar del tren corren pidiendo 10 centavos a los pasajeros del mismo. La película es un cortometraje del año 1958 de Fernando Birri, que va a significar una primera instancia de búsqueda, para decirlo de alguna manera, respecto de lo que será finalmente Los Inundados, esta película realmente referencial del mismo director del año 1962, que fue aclamada internacionalmente y en donde, bueno, los mismos santafesinos seremos protagonistas inundados de estas numerosas crecientes de nuestro río, lo cual nos lleva, claro está, a conclusiones políticas cuyos votos ciudadanos nos dejan entrever las paradojas de esta provincia que parece ser nunca aprende, aún habiéndose ahogado una y otra vez. Este es un poco el somero repaso respecto del agua y el cine. Oh mar, enorme mar, corazón fiero de ritmo desigual, corazón malo, yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre entre tus ondas prisionero. Oh mar, dame tu cólera tremenda, yo me pasé la vida perdonando, porque entendí, amar, yo me fui dando. Piedad, piedad para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad me acosa. Ah, me han comprado la ciudad y el hombre. Hazme tener tu cólera sin nombre. Ya me fatiga esta misión de rosa. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena. Me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad que me envenena. Me empobrecí porque entender abruma. Me empobrecí porque entender sofoca. Bendecida la fuerza de la roca, yo tengo el corazón como la espuma. Mar, yo soñaba ser como tú eres. allá en las tardes que la vida mía bajo las horas cálidas se abría. Ah, yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable. Todo dolor me vence, todo sueño. Mar, dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo, desdichada de mí, soy un abrojo, y muero, mar, sucumbo en mi pobreza. Y el alma mía es como el mar, es eso. Ah, la ciudad la pudre y la equivoca, pequeña vida que dolor provoca, que pueda libertarme de su peso. Vuele mi empeño, mi esperanza, vuele. La vida mía debió ser horrible. Debió ser una arteria incontenible y apenas es cicatriz que siempre duele. Frente al mar, de Alfonsina Storni. Lo que es la ciencia. En lo que es la ciencia, hoy estamos hablando del agua y los contenidos de este programa y también los de todos los anteriores, incluso los del año pasado, se pueden descargar y escuchar nuevamente desde la página de la universidad, del sitio web de la Universidad Nacional de Rosario, más puntualmente del de la radio, que es radio.unr.edu.ar. Otra de las formas de comunicarse con el programa también es el 411-9095 o lo que es la ciencia @yahoo.com.ar. Y una de las comunicaciones que hemos tenido en el día de hoy tiene que ver con uno de los temas que tratábamos antes, del tema del agua en las localidades vecinas a Rosario, en este caso puntualmente en Funes. Así es, nos llamó Elena de Funes para comentarnos, a raíz de lo que decía Javier, de la importancia si se podía trabajar no solamente a partir de las comunas, sino de cooperativas y demás, que Funes cuenta con una cooperativa que se llama COSAPEF, que es Cooperativa de Obras Sanitarias, Agua Potable y Electricidad de Funes, que funcionó activamente. De hecho, es la primera que instala los primeros tanques en Funes, cuando Funes recién se organizaba como comuna. En realidad antes de ser comuna, creo, ¿no? Sí. La cooperativa. Bien, esta cooperativa funcionó y trabajó en relación a estas problemáticas del agua potable, del arsénico que veníamos trabajando, que veníamos charlando anteriormente, hasta que se privatiza Aguas Provinciales y empieza a operar, imposibilitando el accionar de esta cooperativa. Entonces, esta oyente nos decía que esta cooperativa está en funcionamiento, que tiene sus teléfonos, que son 493-1650, y cuyo presidente es Roque Núñez, y que su teléfono es 493-1376, por si algún ciudadano de Funes le interesa comunicarse. Bueno, ¿usted conocía la cooperativa? Sí, no, estoy diciendo que qué problema, porque es parecido a mi número de teléfono. Yo veo que llaman a mi casa, ¿sí, Roque? No, usted pásele con Roque. Claro. Es un tema, lléveselo anotado por si llaman a su casa. Bueno, de hecho, de todas maneras, recién fuera el micrófono hablábamos con Aníbal Facendini y con Elena Pirona de las opciones que puede, digamos, las intervenciones que puede tener la Cátedra del Agua en situaciones como esta que planteábamos, ¿no? Bien. Que es, digamos, un caso personal, pero lo traigo aquí porque también sabemos que es algo que se extiende a un montón de localidades donde el servicio agua potable no es un caso personal llega. No es solo su casa. Claro, es un problema suyo, pero que hace a la comunidad. Claro. De todas maneras, tengo entendido, según nos explicaba en alguna oportunidad la responsable de ASA allí en el área Funes, que hay una obra que está de alguna manera por paliar algún tipo de algunos de estos inconvenientes que tienen que ver con un acueducto. A lo mejor nuestra próxima entrevistada nos puede dar alguna pista. Bueno, sí, vamos a hablar justamente de acueductos, de cómo distribuir el agua en distintas zonas. No en todos los lugares está lleno de agua, o hay que trasladarla hasta una parte o hasta una región, hasta algún lugar. Y por eso vamos a consultar a una docente del Departamento de Hidráulica de la Escuela Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, que también es coordinadora de la zona sur de la Dirección Provincial de Sistemas de Provisión de Agua del Ministerio de Aguas de la provincia de Santa Fe. Estamos en contacto con Claudia Forestieri. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Que... bueno, estábamos hablando de acueductos, ¿no? Me suena lo que nombraban recién. Sí, hay un acueducto, exactamente. Bueno, ahora vamos a tratar de contarle un poquito. Ajá. Bien, bueno, ¿qué es esto de los acueductos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están entendidos? ¿O qué redes hay en la provincia de Santa Fe? Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, la verdad que les agradezco la oportunidad esta de hoy tener como técnica de contar algunas cosas de que uno siempre escucha qué es lo que debería hacerse de algo, y realmente en este caso es lindo poder contar qué es lo que estamos haciendo como técnicos desde nuestro lugar de trabajo con respecto a esta problemática que nos une a todos, porque realmente hoy estuvimos escuchando a todos los involucrados, con los cuales, la mayoría de los cuales, estamos trabajando juntos. Te comento, la Dirección Provincial de Sistemas de Provisión de Aguas es una dirección que pertenece a la Secretaría de Aguas y al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Dentro de ahí hay la situación en la provincia de Santa Fe. Hoy, bueno, ya lo escuchamos durante todo el programa, los distintos problemas que hay por el abastecimiento del agua. Nosotros tenemos dos grandes fuentes de abastecimiento de aguas, que son las aguas superficiales y las subterráneas. De hecho, la doctora Sanguinetti ya se explayó con respecto a todos los problemas en cuanto a calidad y cantidad de agua subterránea. Y también con respecto a las aguas superficiales tan escasas en todo el planeta, también tenemos problemas de cantidad y calidad de esas aguas. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que dijeron ustedes también, un río como el Paraná frente a nuestra casa todos los días, y nos hace pensar que es un recurso totalmente disponible y que llega a la canilla así directamente. No, bueno, para que llegue desde ahí hasta cada una de nuestras casas, bueno, se necesitan estas redes de acueductos. En cuanto a la problemática que hoy hay en la provincia, una cosa interesante de plantear es que hay un plan provincial de saneamiento que se está llevando adelante. Uh-huh. Dentro de ese plan de saneamiento están los sistemas de acueductos que ustedes mencionaban. Hoy la política actual que se está llevando adelante es tratar de llevarle agua a todas las localidades de la provincia. No sé si todos los que nos están escuchando saben, la empresa Aguas Santas Vecinas abastece nada más a 15 de las más de 360 localidades que tenemos en la provincia. Sí. A su vez, de todas esas poblaciones hay nada más que 5 que se abastecen desde el río Paraná. El resto están a través de las comunas o las distintas cooperativas y alimentadas a través de aguas subterráneas. Uh-huh. Esas aguas tienen problemas de cantidad, calidad, contaminantes. Algunas cosas que tienen por la propia naturaleza del agua, que Graciela le explicaba, el arsénico, los contenidos con nitrato. Entonces, bueno, hay una situación actual que hay que tratar de mejorar y llevar adelante una solución que sea definitiva. Esa solución definitiva que se está tratando de llevar a cabo es un sistema de acueducto. En realidad no es un sistema, yo les pido que se imaginen la provincia de Santa Fe distribuida en 12 sistemas. Uh-huh. Que vienen, a ver, ¿qué llamo sistemas? Desde el río Paraná, si no tenemos la bota adelante, nos movemos hacia nuestra izquierda y tenemos 12 líneas de cañerías que tienen que llegar a todas las localidades. Ajá. A ver, voy siendo clara más o menos, sí, de qué les cuento. Sí, sí. Bueno, entonces, dentro hoy de la dirección provincial se está trabajando en lo que son los sistemas de acueductos, y tenemos distintos grados de avance en cada uno de esos sistemas. Ajá. Hay un acueducto que ya está prácticamente terminado, que es uno que tiene en el centro de la provincia una planta de tratamiento en Monje, que abastece a 12 localidades, y después tienen distintos grados de avance. El acueducto que mencionabas antes, que sería el que le lleve la solución definitiva para Funes, es un acueducto que tiene una planta de tratamiento y una obra de toma en Granadero Baigorria. Ese acueducto, los acueductos fueron denominados por su ubicación geográfica, por la mitad de la provincia del centro, de ahí para abajo, los acueductos que se llaman acueductos de la zona sur y los acueductos de la zona norte. Ajá. El equipo que nosotros trabajamos en la ciudad de Rosario se encarga de lo que son proyectos y planificación de los acueductos de la zona sur, y ahí trabajamos varios docentes de la Universidad Nacional de Rosario de Hidráulica. Lo que nosotros en este momento llevamos adelante es una planificación de esos sistemas. En este momento hay tres obras que están siendo en etapa de licitación, se encuentran, se están evaluando las distintas ofertas. Son tres sistemas, dos de la zona sur, uno que tiene una planta en Timbúes, otro que tiene una planta en Granadero Baigorria, otro que tiene una planta en Desvío Orijón y llega hasta Rafaela. Son obras tan grandes que no se pueden ejecutar de entrada todas juntas, hay que separarlas por etapas. Se están licitando las obras para algunas de esas localidades, lo que son las primeras etapas. Después hay otra serie de obras que se están proyectando. De hecho, en este momento en la zona sur estamos trabajando en todo lo que son las obras de la parte bien de la bota de la provincia y del Taco, con una planta de tratamiento en Figuera, en la zona de Figuera y Arroyo Seco, que llega hasta Rufino. Por ejemplo, en cuanto a lo que es trabajar en forma conjunta, que decía Facendini y demás, a los ingenieros nos cuesta un poco a veces estar en toda esta temática. Así muchas veces nos gusta mostrar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está hecho, pero bueno, de hecho se está participando también junto con profesionales dentro de lo que es la Cátedra Libre del Agua. Se están generando los vínculos necesarios con todos los prestadores de servicio para poder llevar adelante de la mejor manera posible los proyectos. La semana pasada tuvimos una reunión en Alcorta y otra en Rosario con todas las localidades involucradas en estos proyectos. Es algo que ya viene desde una etapa anterior. El origen de los acueductos y pensar como sistemas de llevar agua al Paraná viene de la década del 70, que se pensaba en llevar agua desde aquí a La Pampa. Bueno, a través del tiempo existió toda una planificación que no pudo lamentablemente hasta ahora llevarse adelante, pero a partir del año 2000 se empezaron nuevamente una serie de análisis de prefactibilidad, distintas alternativas. Después de eso pasaron del estudio de factibilidad a lo que son los desarrollos de proyectos hasta llegar a una licitación. Vos fíjate que no es una continuidad de una política de gestión de gobiernos que no tienen la misma bandera política, o sea que se toma el agua como un concepto y una cuestión más allá de lo partidario. Entonces, que eso es una de las cosas importantes de contar. Y es el, yo te digo, me resulta fácil contar cuál es nuestro día a día de trabajo. Entonces, claro. Vos, eso, a ver, no sé qué. No, estaba pensando, sí. Bueno, cuando vos describías lo que implica construir una red de acueductos, imagino que esto tiene un costo altísimo. Hablábamos antes con Facendini y nos decía que uno de los principales problemas que tiene la empresa de agua tiene que ver justamente con su capacidad económica para hacer frente a estas obras y con el sostenimiento. Y una de las cosas que él planteaba, te lo pregunto a vos, quizás no sea tu tema, pero por ahí pero sí si como lo puedo parte. Contestar, te lo digo. No, esto de si te parece razonable esto que él decía, que es una de las propuestas de la Cátedra Libre del Agua, de que no se cobre aparte el servicio de provisión de agua, sino que ingrese a través de renta general. Y él planteaba cómo ocurre con la salud, con la educación y con la seguridad, que también son derechos básicos de los cuales el Estado debe hacerse cargo para llevar, digamos, bienestar a la ciudadanía. En este caso, el agua también como derecho humano fundamental podría entrar no como un servicio aparte, sino a través de rentas generales, y de ese modo, él sostenía, podía tener más, mayor capacidad económica, tal vez, el Estado para hacer frente a estas obras que vos estás diciendo. No sé desde adentro cómo se ve. Ahí realmente lo que te puedo llegar a decir es tal vez una opinión personal, desde Claudia, pero no desde lo que sea, realmente, como vos decías, no es el tema en el cual participo directamente, porque el área nuestra es específicamente lo que son los proyectos de los acueductos. El único problema que yo le veo en ese aspecto es cómo poder concientizar a todos de el costo del agua, y si desde ese punto de vista, si nosotros no tenemos una especie de control entre cuánto consumimos y demás, si es factible en ese concepto. Realmente, en lo personal, creo que debe tener una cierta regulación en cuanto a que, si una persona, para vivir normalmente y bien, puede usar 250 litros o un poco más. Y hoy, como dijeron ustedes también al principio del programa, en Rosario gastamos 500. Ojo que no son solo los 500 que se desperdician en cómo lavamos los platos, cómo nos lavamos los dientes o estar media hora abajo de la ducha. Hay un montón de esa parte que son pérdidas de la red. Habría que tener una política muy clara de educación de la población para que eso sea totalmente factible de... si podés tener o no un control en el uso del agua. Y realmente, desde, ya te digo, desde lo personal, creo que uno tuviera que tener un cierto poder de decir, bueno, hasta el uso que realmente nosotros, un buen nivel de vida, para un buen nivel de comodidad, que nosotros estamos hablando acá, comodidad, en otros lados estamos pensando decir, necesito un bidón de 5 litros para tomar la leche. Entonces, ahí tengo un poco mezclada cuál es mi posición, si podemos pensar sin un cierto nivel de control, si eso puede venir de ese lado. Lo que sí, estas obras son evidentemente muy grandes y no sé si en este momento desde el Estado provincial, a través de lo que sea la recaudación de las obras, se pueden generar. Es una obra que excede mucho más de lo que pueda venir con el ingreso de la rentabilidad de un cobro de un servicio. Ya te digo nuevamente, es una opinión personal esto. Y otra cosa que por ahí... tengo que aclararles también es que si bien ACE es una empresa prestadora de servicio, como dijimos antes, abastece a 15 localidades. Acá estamos hablando de las obras necesarias para llevarle agua a toda la provincia, que no necesariamente pueden venir de la recaudación, y menos de la recaudación de una cuestión que está limitada a esa cantidad de provincias, entonces, de esa cantidad de localidades. Entonces, ahí tengo mi discrepancia, que incluso cuando he participado en la cátedra del agua fue un poco... Yo creo que hay que tener... ver cuál es la forma de decir, vivamos y tengamos la cantidad que necesitamos, pero bueno, cuando desperdiciamos y derrochamos, ¿cómo hacer para cuantificar ese pedazo? Claudia, una última pregunta, por lo menos de mi parte. Digo, ¿qué está en análisis o se está haciendo algo con respecto al llevar agua del Paraná a otras provincias que tengan...? Bueno, mira, en su momento hubo incluso, bueno... si te ubicas a la altura de Coronda, hay un sistema de acueductos que llega en forma horizontal hasta la zona, hasta lo que sería nuestro límite con la provincia de Córdoba. Sí. Hubo en determinados momentos distintas conversaciones con el Consejo Federal de Inversiones, pensando hasta la posibilidad de llegar agua a Córdoba. El problema más grave que tenemos ahí es el gran desnivel topográfico que hay. Claro. Hay 400 metros de diferencia de altura, entonces ahí tendría que ser un gran condicionante lo que es la llevar el agua desde el punto de vista energético. Entonces, pero sí, en determinados momentos fueron parte de las cosas que se han hablado. Incluso hoy por hoy uno de los acueductos que se está planificando es un aprovechamiento conjunto Santiago del Estero y Santa Fe. O sea que los sistemas de acueductos pueden no pensarse nada más que como algo para la provincia de Santa Fe. Bien. Y ahora sí, por último, también digo, desde tu perspectiva como ingeniera, ¿se está muy lejos en Argentina de pensar un sistema de doble o triple red, tanto de desecho cloacal o de lo que se denomina también aguas grises, que vendrían a ser el agua que sale del lavarropa, etcétera, como de consumo, ¿no? Para que no necesariamente uno tenga que tener el depósito del baño lleno de agua potable. Mira, realmente desde lo que es nivel de diseño, de ingeniería, lo veo bastante complicado de poder materializar, sobre todo en ciudades tan grandes como Rosario. Sinceramente, nunca he tenido participación en ese tipo de desarrollo. Si lo veo y lo pienso como dos sistemas de cañerías independientes, que una llegue con agua potable y otra llegue con otro tipo de agua, me parece que debiera ser, sobre todo en localidades tan grandes como la nuestra, muy difícil de llevar adelante, pensando que necesitaríamos un sistema doble de todas las cañerías. Creo que lo que hay que apuntar en este momento un poco más es decir, bueno, el auto lo lavamos con agua potable, pero lavémoslo con el balde que se necesita. No con tener abierta la canilla 2 horas. Entonces, en ese, no desde lo que es nuestro trabajo en este momento, realmente no tengo conocimiento de que en algún momento se haya llegado a un planteo de ese estilo. Creo que por ahora, como lo que podemos colaborar cada uno, es tratando de hacer el uso más racional posible. Bien, Claudia, un gusto poder charlar estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Bueno, gracias, hasta luego. Claudia Forestieri es docente del Departamento de Hidráulica de la Escuela de Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad y además coordinadora de la Zona Sur de la Dirección Provincial de Sistemas de Provisión de Agua del Ministerio de Aguas. Y como explicaba al principio Rubén Piacentini, existe lo que en la escuela veíamos como el ciclo del agua en la naturaleza. Sí. ¿No? El agua está en los ríos y en los mares, el sol la calienta, eso se evapora, se hace forma de nube, y en un momento las nubes chocan, ¿y qué pasa? Llueve. O cae piedra también. O cae piedra sin llover, a veces también. Pero en este caso, la lluvia también suele ser fuente de inspiración poética, como por ejemplo en este caso. Te quiero mucho, mucho más. Adelante con Graciela Borges y su tema Cuando Llueve. Graciela Borges, la actriz. Graciela ¿Cuándo Borges, cantó? La actriz. No, muchas veces ha cantado. Inclusive también ha cantado junto a Jairo Raya Puntito Te Quiero. Y en este caso, en el disco Explosión Musical del año 1974, ahí aparece Graciela Borges interpretando el tema Cuando Llueve. Otros también que se han referido al ciclo del agua en la naturaleza han sido los iracundos. Fíjese que también tenían contemplado el momento en que se va armando la tormenta, el momento en que cae y luego cuando al fin termina. Vamos primero con La lluvia caerá. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vela el sereno. Ahí tenemos, luego de que el cielo llora y termina su llanto, ¿qué pasa? No lo responden los iracundos. Ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos. Así, mojada como estás, me gustas mucho más, más y más. No me gusta mucho, no se me pega el estribillo. Está bien, bueno, yo lo lamento por usted porque se lo pierde. Sí. Porque en este caso los iracundos han sido didácticos en decirnos, la tormenta se está armando, el cielo se está nublando, va a llorar, quiere decir, metafóricamente, va a llover, y al final, cuando la lluvia termina, el cielo se pone azul para los dos. Pero, si a usted no le gusta esta vertiente poética, vamos a pasar al relato final de este programa, que a cargo de la voz de Guillermo Peñalves nos trae el cuento del diluvio de Vinicius de Moraes, que también tiene una relación con el agua, con lo que implica la lluvia y cómo también la lluvia pega de determinada manera en algunos lugares y cómo pega en otros lugares donde no es una bendición, ay, suerte que llueve porque me riega las plantas, sino que trae aparejado algunas otras desgracias. Vamos a cerrar con este recorrido literario del día de hoy con Vinicius de Moraes y su cuento del diluvio. El muchacho avanzaba contento por entre el aguacero, plac, ploc, ploc, con la semi-embriaguez en que lo había dejado un par de callazas tomadas para entonarse. Era un mulatito bien plantado y sin penas, en esa edad en que solo se mira hacia adelante. Se había levantado los pantalones hasta las rodillas y ahora dejaba que la lluvia le golpeara libremente el rostro, llevado por la euforia. Nunca había visto tanta agua. Se había quedado un tiempito en la obra, todo inundado alrededor con la callaza que corría de mano en mano y él, tampoco acostumbrado a ella, y de pronto, con la cabeza ardiendo, había resuelto enfrentar el temporal porque si no perdería su oportunidad de Rita. Rita era una joven prostituta del morro, chiquilina de 14 años que se desvivía por él. Sabía esperarlo bajo la escalinata que cortaba la loma para evitar confusiones con los malandrines que la solicitaban. «Déjalo por mi cuenta», le decía el muchachito lleno de arrogancia mientras meneaba el cuerpo como si estuviera finteando. Pero ella sabía que su noviecito no hacía pie aún como para enfrentar a la barra pesada y por eso había conseguido aquel rinconcito discreto donde podían amarse despreocupadamente. Él la vio de lejos, resguardada bajo las rocas de la loma, y corrió hacia ella, ploc, ploc, ploc, ploc, lo más rápido que pudo, la mente llena de deseo por su amor fácil y sin compromiso, y apenas se cuidó de rodear de lejos el gran desagüe abierto en la calle, hacia donde las aguas fangosas eran tragadas en rápida y peligrosa succión. «Pensé que no llegabas más», se quejó ella, abrazándolo contra su corazón. «Ay, querida, fue duro llegar». Y siguió el amor violento bajo la lluvia, uno con el deseo de succionar al otro, ella en su abandono de pequeña prostituta, él en el ardor de sus verdes años, aumentado por la embriaguez del alcohol. Y la tromba de agua caía a torrentes sobre sus jóvenes cuerpos que se amaban en el barro, lavándose las impurezas de la vida en el morro. Y después se hizo la paz. «Te llevo a tu barraca», le dijo él, agradecido. «¿Qué barraca? No hay más barraca». «¿Cómo que no hay más barraca?». Ella se irguió de hombros. «Ayer por la madrugada cayó el alud y terminó con todo». El muchacho se incorporó un poco para mirarla mejor. Solo entonces observó grandes manchas de sangre por debajo del barro que la cubría. «¿Quiere decir que ya no tenés a dónde vivir?». Ella se levantó apoyándose en él. «Sí que tengo. Solo ahora tengo dónde vivir. ¿Vos llamabas vivir aquella barraca inmunda donde vendía mi cuerpo por un dólar de mierda?». Después, desprendiéndose de él, avanzó algunos pasos en dirección de la calle inundada donde el agua hacía torbellinos. «Yo solo vine para no faltar a nuestra cita». Y caminando rápidamente hacia el sumidero, le gritó: «Desde ayer vivo aquí». Y tapándose delicadamente la nariz con los dedos manchados de sangre y barro, dio un gracioso saltito hacia el desagüe y desapareció. Cuento del diluvio, de Vinicius de Moraes. Lo que es la ciencia. Bueno, de tanto hablar del agua me agarró sed. No tomé agua en toda la mañana. Estamos ya cerrando el programa del día de hoy. Hoy no me baño, ¿eh? Hoy no me baño, voy a ahorrar. No, me convencieron absolutamente. Está bien, haga lo que quiera. Báñese mañana. Yo no tengo el hábito de bañarme los domingos. Embarrarse es una manera de bañarse también, porque convengamos que el barro también contiene agua. Sí, pero está mezclado con tierra y es una cosa más sólida. No sé si sólida, pero... ¿Pero no hace bien a la piel? Sí, ahora se usa esto de baños, de barro. Vaya a amarrarse, tírese en el barro y, bueno, diga que se está hidratando la piel. Disculpe, pero ¿cómo que esto no tiene la costumbre de bañarse los domingos? ¿Qué tiene así? Sí, no, porque el domingo uno no hace mucha actividad, entonces, bueno, puede pasar por de largo. Pero si se ensucia un domingo, se puede bañar. Sí, me ensucio, si me siento sucio, sí. Si salgo, por ejemplo, a hacer alguna actividad... que transpire, sí. Claro, por eso, suerte que Diego no es jugador de fútbol, que dice, por ejemplo... Los domingos no me baño. Ya, después del partido del domingo, están todos los muchachos en el vestuario, le dicen, no, yo paso, yo domingo, no me baño. Me voy a mi casa así, en sucio. No, y, no. Y el lunes viene a trabajar con la camiseta puesta abajo. Claro, también. No, bueno, pero ya el lunes puedo levantarme un poco más temprano y bañarme. Claro, ya es otro día. Es otro día. Claro. Sí. Bueno, vamos a despedir al equipo que estuvo formando parte de este programa. Estuvo Fabián Di Monte allí en controles, estuvo Guillermo Peñalves con la locución y los momentos literarios del programa, la interpretación. También Leandro Arteaga con la columna de cine. Elena Tati Gasparri, Javier Acuña, Guillermo Gergo soy yo, Martín Parodi estuvo en la edición también. Y permítame que saludemos y le agradezcamos, por cierto, también a la gente de FM Central de Chilecito La Rioja, que no solo que toman el programa Lo que es la ciencia con una semana de diferido, sino que también suelen tener siempre comentarios muy elogiosos para con el programa cuando ellos hacen la difusión de su programación. Y avisan que Lo que es la ciencia es un programa, esos suelen ser muy, muy, muy elogiosos sus comentarios hacia nosotros, así que le agradecemos sus comentarios y que nos retransmitan para que en este momento nosotros estemos saliendo en Chilecito La Rioja. Muy bien, un saludo grande allá entonces también, y nos reencontramos la semana próxima, donde vamos a estar hablando del lenguaje. No precisamente, no precisamente. Si el lenguaje si pensamos que el lenguaje nos hace seres humanos, podemos decir que estamos hablando del lenguaje, pero en realidad... Claro, bueno, está bien. No, tiene que ver porque cambiamos sobre la marcha porque vio que uno es impredecible. Sí. Y usted no sabe bien quién soy todavía. Está Depende bien. De lo que usted diga, sabremos está quién bien. Es. Pero tenemos una canción de cierre de este programa que es la apertura del que viene. Sí, señor, pero como usted no me conoce, no sabe quién soy, yo le digo que vamos a hablar de la identidad. Ah, bien, la semana que viene entonces hablamos de nos identidad. Sacamos las caretas. Nos sacamos las caretas para que usted vaya sabiendo que yo, así como te digo una cosa, te digo la otra, te cambio sobre la marcha y usted tendría que saberlo. Bien, bueno, nos reencontramos la semana que viene. Quédese en Radio Universidad porque se viene Lazos, el programa de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, y hasta la semana que viene. Lo que es la ciencia. Identidad biológica, identidad social, identidad genética. ¿Qué es la identidad? Es la identidad. Somos blancos, indios, somos negros, chinos, blancos, indios, negros, chinos, negros, indios, blancos, chinos. Finalmente, somos choros. Yo, como humano macho que soy, me hago preguntas. ¿Quién soy? ¿Me conozco? ¿Me dejaría dinero? ¿Conozco realmente a mis amigos? El derecho a un nombre y a un apellido. Un nombre y a un apellido. Mi verdadero nombre es... No sabes quién soy yo. ¿Qué le dirías al impostor si lo tuvieras frente a frente? Blanco, indio, negro, chinos, negro, indio, blanco, chinos. La discusión sobre el proyecto de ley de extracción compulsiva de ADN. ¿Qué papel le cabe al Estado? Concurrir al domicilio y traer muestras de su cepillo de dientes, su cabello, los restos de piel en prendas y con eso poder analizarlo. Gente que usa la frase, tú sabes quién soy yo. No sabes quién soy yo. Al parecer, la identificación de la víctima será una tarea difícil debido al estado en el que se encuentran las partes del cadáver.